Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Estoy con contracciones. Sí. Estaba escuchando su jaleo. Qué buena manera de empezar. Si uno lo imagina que viene corriendo de Avellaneda, cruzando el puente, nada que casi me desgarro cruzando el patio, más que cruzando el puente. Claro. Qué lo parió. Lo dejan así. Tengo menos estado que la Argentina durante el enemismo. Estoy hecho pomada. Está buena. Qué lo parió. ¿Cómo estoy? Bueno, a ver. No se rían, che, en serio, estoy agitado. Me dice el guapo, mira, encima veníamos con Ari en el auto, y le digo, Ari, mirá que venimos justo, ¿no? Así que bajemos en el auto. Corre vos, gordo, me dice. Ariel todavía corre, no pintó. Y él paró, ahí está, te agarró el cafecito. ¿Cómo hizo por agarrar un cafecito? Porque es así el tipo, tranquilo. ¿Dónde así descubrió el vasito? ¿Dónde encontraste vacío? Tiene, el tipo sabe. Tiene tipo influencia, sabe. Tiene influencia. Yo que casi vivo acá en Splendid últimamente, le digo. ¿A qué hora llegaste? Hoy llegué 4:30 a.m, despedí a los operadores del turno noche, saludé a los operadores del turno mañana. Si se acuerdan los operadores del turno mañana, porque venían bastante con la almohada puesta. Es como heridos. Tu casa de fin de semana. Sí, sí, la quinta de colegiales. ¿Dónde vas de fin de semana? Splendid. En colegiales. No, mira, estoy apreciando las imágenes que algunos canales de noticias ponen al aire en este momento, y esto es bastante parecido a lo que me está tocando vivir a mí. Vos sabés que nosotros con Ariel, con Virginia, Emilia, y la tengo de colada a mi vieja también, estamos viviendo en el conurbano hace ya muchos años. Yo soy del conurbano, y realmente el conurbano bonaerense, cada vez que llueve a un promedio más o menos un poquitito superior a la media, estamos hasta las bolas, ¿no? Curiosamente, ayer hablábamos con un grupo de colegas de acá de la zona de Palermo, que trabajan acá en la zona de Palermo, y lo que me decían es que hasta hace poco, por no decir hasta hace meses, cuando empezó a funcionar este entubamiento del Maldonado y esta obra que se hizo hidráulica en el arroyo sumergido que hay aquí cerquita, por la avenida Gómez Justo, debajo de la avenida Gómez Justo, Palermo era un charco también. A Palermo no podías acceder con facilidad. Esta zona por ahí no tanto, colegiales, pero la zona de Palermo, un poco más allá, era realmente, todas las proximidades a la avenida Juan B. Justo, eran realmente una gran laguna, producto de esta situación, de que no había una obra de infraestructura que se debía desde hace muchos años para los porteños, y que finalmente se terminó, habiendo ya sido, creo que este el cuarto gobierno desde que se empezó aquel trabajo. En la ciudad de Buenos Aires, vos imaginate, hay problemas. Está habiendo cada vez menos producto de estas situaciones que se empiezan a inaugurar obras. ¿Vos te imaginas lo que es la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires está olvidada en materia de obras. Estamos hablando de obras en serio, obras de infraestructura. No canalizar un arroyito, ¿viste? Le pones dos paredes y que eso puede sortear una dificultad. Estamos hablando de obras de infraestructura como cloacas. El barrio donde yo vivo, la mitad de la gente tiene cloaca, la mitad de la gente no. Y no te estoy diciendo tercer cordón del conurbano, te estoy hablando de Avellaneda. Vos sabés que ese dato de lo que generalmente aparece en el Gran Buenos Aires, el dato del país, hay un 50% de argentinos sin cloacas. Sí. Y eso es un reflejo, lo del Gran Buenos Aires y lo del conurbano termina siendo una radiografía del promedio del país. De la Argentina. Yo vengo de Concepción del Uruguay, y anoche lo que había llovido durante todo el día generó que el agua emergiera de las bocacalles, porque no había manera de contener tanta agua, porque tiene que ver con que la infraestructura es de la década del 50, con suerte. Y estamos hablando de una ciudad muy linda, muy antigua, sí, pero con, vos la ves, es una ciudad, no es un pueblito, ¿no? No, porque aparte es ciudad universitaria, claro. Es de pleno y permanente flujo de jóvenes, de muchísima gente, además que es una ciudad absolutamente histórica, siempre bien cuidada. pero lo que veíamos es eso. Y en Rosario también pasa algo similar. Esas cuestiones de las obras de infraestructura, evidentemente, todos hablan de ella, pero como siempre se dice, como está debajo de la tierra, nadie lo quiere hacer porque no rinde muchos frutos políticos a la hora de la presentación. No, totalmente, claro. Totalmente. Rinde para toda la gente que vive en esos barrios, para que vive en esas localidades, pero bueno. Pero además cuesta mucho. A largo plazo el placer. A largo plazo. Tienes que esperar que llueva para disfrutarlo. Sí, sí. No, pero además cuesta mucho, como son obras de largo aliento, cuesta mucho llegar a inaugurarlas en un periodo de gobierno. Entonces, muchas veces, estas son las cosas que a veces uno supone que deberían pensarse. De otra forma en la que se piensan especulativamente, con, digamos, con ambición política de esa desmedida e inadecuada. Y en eso los miro los uruguayos con cierta envidia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los uruguayos también tienen una estructura presidencialista en donde emerge un fuerte bipartidismo roto hace poco menos de una década cuando irrumpe en el escenario político el Frente Amplio, ¿no? Pero en general lo que pasaba en el Uruguay y lo que sigue pasando es que van los gobiernos van pasando de color, digamos, va habiendo presidentes de diferentes partidos y las obras no son potestad de los poderes ejecutivos o del color político que ocupa el poder ejecutivo, sino de los estados. Entonces me acuerdo hace poco, el año pasado, se inauguró una obra en la terminal del puerto de Montevideo y en el acto estaban la calle Sanguinetti, ¿cómo se llama este? El médico Tabaré. Y Mujica. Y vos decís, pero un colorado, un blanco, todo del frente. Ahí son las famosas cuestiones de Estado. Ahí es claramente que esa realidad. ¿Te acordás existe? Que una estación de subterráneos que se inauguró hace poco tiempo también tuvo a varios de los jefes de gobierno porteño? Sí, estaba de la Rúa. Estaba de la Rúa. Olivera, Ibarra, claro. Macri. De la Rúa sabía foto, dónde estaba. Era una foto. Sí, no como la anécdota de cuando se inauguró un subte que se quiso tomar el subte y no se pudo bajar porque la estaban inaugurando la hora y estaba cerrada. Me quiero bajar acá, dijo. Me quiero bajar acá. Tengo que volver para atrás. No, pero son cosas que me parece que hacen no solo a un estilo, a una cultura política, sino también a lo que representa, digamos, políticos al servicio de, ¿no? Claro. De un Estado, de una sociedad que le reclama esto. Soluciones elementales. ¿Sabes qué? Mira, hay muchas sensaciones de inseguridad, ¿no? Nosotros siempre sostenemos que no hay peor inseguridad que la de no poder dar de comer a un hijo, independientemente de que también nos asusta y nos preocupa aquella que padecen las víctimas de la inseguridad, si se quiere, urbana, que provoca una persona con una pistola encarándote. O sea, la inseguridad armada. Digamos. Exacto. Ahora, ¿vos sabés lo que es bajarte de tu cama? Sí. Y cuando vas a poner el pie en el piso, sentir que hay agua. O cuando salís al pasillo de tu casa, pisás si hay agua. Sí, sí. Esto me pasó a mí ayer. Y pará, y no estoy llorando la carta, porque hay gente a la que le entró el agua medio metro dentro de la casa, y por eso hay más de 1.500 evacuados en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, eso, que tiene que ver un poquitito con el que está arriba y nos escupe, nos mea, nos tira con baldazo, tiene que ver otro montonazo con que en la provincia de Buenos Aires hay muy poca infraestructura capaz de sortear esa dificultad. Y en mi barrio, o sea, vos tenés problemas domésticos, como por ejemplo que la municipalidad no destapa los sumideros. O sea, el sumidero de la esquina de la avenida Roca e Iriarte es una mugre. Entonces, vos estás todos los días viendo eso y decís, acá cuando llueva se va a tapar. Acá cuando llueva se va a tapar. Y efectivamente. Llamás a la municipalidad, che, mirá que está acá. Sí, está bien, está bien. Pasa uno con una escobita. Hubo como 3 meses de sequía. Venimos de 2 meses por lo menos que no cogí una gota. Y vos veías y advertías esta situación. Y no te dan pelota, y llueve, como llovió estos últimos 3-4 días, y pasó lo que pasó. En este momento podés ir a pescar a esa esquina. Pero en serio lo digo, o sea, está lleno de agua, inundado de bote a bote, no hay vereda, y la gente pobre está como resignada, ¿viste? La gente está resignada. Ahora, qué peligro. Un peligro. El agua no se ve. Un peligro. Y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Mira, el otro día hablábamos con Claudio Lozano, estábamos en el programa con Pablito Marchetti, con este asunto de la del INDEC y de la canasta, sí. de todo esto, cómo se maneja, que los 6 pesos por día. Y le preguntaba a Pablo, por ahí con una ingenuidad hermosa, ¿no? La del ciudadano de a pie que no milita, que no tiene intenciones de involucrarse más que en lo que indudablemente hace a su vida cotidiana, diciendo, pero ¿cómo puede ser que un gobierno haga esto a unas sabiendas de que la gran mayoría de la población se da cuenta de que es una burla? de que no puede existir un valor de referencia como el que el INDEC nos está dando. Y Claudio dijo algo que a mí me dejó pensando, ¿no? Una vez más, escúchame, ¿sabes lo que pasa? Mientras la medida en que los gobiernos, este o cualquiera, no tengan una advertencia de la sociedad, una advertencia en términos, llámale, electorales, como te parezca, ¿no? Algo que los haga repensar sobre lo que vienen haciendo, y van a seguir obrando de esta forma, trasladando un poco la responsabilidad al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Que en determinado momento, por comodidad, porque no le parece que haya otra opción, porque no se preocupa tanto en buscarla, y lo que hace, más allá de la oposición, es decir, bueno, estamos más o menos mejor, mantengamos el rumbo. Hay veces que hay oportunidades para hacer, para dar correctivos en términos electorales también. La comunidad las tiene. Si no se reacciona ante determinadas circunstancias, es complejo después reclamar que no se hagan las cosas que venís reclamando de antes que se hagan. Y yo, viste, veo un déficit profundo en terreno político de parte de una oposición que no sabe dónde pararse ante este gobierno, pero también veo por parte de la sociedad, o de un grupo importante de la sociedad, la que yo, como una suerte de conformismo, decir, bueno, ¿qué va a ser? Está bien, más o menos estamos, y no pensar en que puede haber una instancia superadora del estado de bienestar. Sí, además está la cuestión de que gran parte de la sociedad quiere que haya una señal opositora, y da la sensación que cuando mira y se encuentra en el escenario político con las tenues, frágiles, débiles señales de esa oposición, por allí llega a la conclusión esta que vos decís, Mauro, de continuar o acostumbrarse a lo que hay. Igualmente creo que hay una búsqueda, porque hay ciertas cosas que están pasando, ciertas palabras de la presidenta que ya no tienen la lucidez que tenían antaño, y me da la sensación que eso está comenzando a prefigurar por lo menos un espacio para la búsqueda de la construcción de una oposición que vaya más allá de los encuentros como sucedieron esta semana con el motivo de los 100 años de la Federación Agraria Argentina, un encuentro que más tenía que ver con un tren fantasma que con la idea de una esperanza concreta para los argentinos. Y me parece que esas reuniones tienen poco que ver con una señal de oposición. La oposición tiene que plantear temas, tiene que llevarlos desde la calle a lo político, y me parece que allí está el planteo, porque así se hizo y así se construyó en Argentina, por ejemplo, la oposición al menemismo. Salió de la calle, aquello que fue la marcha federal, la posibilidad de pensar un sindicalismo en serio que vaya en busca de los trabajadores. Me parece que esas cuestiones tienen que aparecer hoy en la Argentina, porque la gente lo está buscando, lo está necesitando. Inclusive también las leyes que se han votado durante el kirchnerismo, las que han surgido como necesidades de construcción de la sociedad y desde, claro, la calle, de las organizaciones, han sido más bancadas y más defendidas y más militadas que desde abajo, y desde abajo y desde ahora, digo, sí, sí. Inclusive en el reclamo de sus aplicaciones, la ley de medios es uno entre tantos, claro, clarísimo ejemplos ejemplo de esos, ¿no? Sí, clarísimo. Ahora, ¿cómo hacemos? Vos recién mencionás lo de la alianza, vos por ahí eras muy chiquita todavía en aquel momento, Cori, pero en aquel, yo me recuerdo claramente esto que vos expresás, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para lograr que cualquier expresión de oposición que haya al gobierno nacional hoy no se traduzca o no se homologue con aquella experiencia que para mí fue nefasta, porque fue una experiencia de defraudación de la esperanza de millones de argentinos? La alianza, exacto, sí, que pensaron que ahí estaba el, digamos, la instancia superadora a un sistema político que había destrozado la Argentina. Digo, ¿cómo logramos que aquello que tuvo, como diría Bonazo, una expresión de palacio y otra expresión en la calle, ¿no? Yo creo que muchos de los que participaron de las marchas durante los 90, que construyeron la marcha grande, la marcha federal y todos aquellos episodios épicos de la historia del pueblo argentino de resistencia al neoliberalismo, muchos de ellos deben haber votado la alianza. Muchos de ellos deben haber votado la alianza. Y pienso, ¿cómo lograr? Y después yo imagino la decepción de la mayor parte de esos que votaron a la alianza y que habían participado de las marchas, cuando 12 días después de asumir como presidente, el gobierno de la Rúa asesinaba a dos trabajadores en el puente que une Resistencia con Corrientes. El puente Manuel Belgrano. Entonces, y después de la sucesión de, si se quiere, defraudaciones, traiciones, como le quieras llamar. No, y el símbolo máximo, Cavallo siendo el ministro de Economía. Bueno, claro, esa expresión, después, ¿no? Que Corralito, que como la... Corralón y Bodén 12. Exacto. Porque sumalo porque es la misma continuidad, la misma película. Exacto. Entonces, digo, ¿cómo evitar ese efecto? Si bien este gobierno, a mi criterio, no es el menemismo, está lejos de ser el menemismo, también representa un estilo de conducción política, un proceso de en el caso del menemismo fue casi una década, en el caso de este gobierno va a ser más de una década la finalización del mandato de Cristina, con lo cual uno piensa, imagina, que de cambiar el color político, la orientación del gobierno nacional, de acá a 2 años y medio, la cosa indudablemente va a tener características similares en cuanto al proceso de metamorfosis. Pero ¿cómo lograr que eso no se traduzca en una defraudación similar a las que a la que tuvieron? Podría decir tuvimos, yo no voté a la alianza, pero porque siempre fui un redomado raro, pero en general podría decir tranquilamente que tuvimos la mayor parte de los argentinos que creímos que esa era una instancia superadora. ¿De qué manera hay que abonar a construir algo? O no, a lo mejor es, no, mira, resignémonos, esta es una, digamos, no hay mejor país que el que estamos logrando. Y no vamos a poder lograr un mejor país de la mano de ningún otro dirigente que no sea alguien identificado con el kirchnerismo, porque uno se supone ya que la instancia de una reelección no debe estar ni siendo analizada por el gobierno. Uno imagina, qué sé yo. Van a esperar los resultados de la legislativa, Mauro. Igual también acordate, creo que tanto en el gobierno de la Alianza como ahora, me parece que se siguieron construyendo experiencias de organización popular, experiencias que trascendieron a esos momentos y que están hoy preparadas, en algunos casos alineadas con el kirchnerismo, muchas, sí, o claro, no, para dar esas batallas, y a partir de esos momentos también ahora están surgiendo nuevas experiencias organizativas, capaz que muchas a través de la resistencia. En los últimos años me parece que están surgiendo muchas nuevas organizaciones, sí, alrededor de lo que tiene que ver con los recursos naturales, con la lucha contra la minería, contra el saqueo, pero digo, también eso pasaba antes del 2001 y después se construyeron en otra cosa. Creo que esa, por sí, ahí va más la cosa, sí, que por la resignación. Sí, sí. No, claro, yo no estoy abonando. No, pero digo, me parece que inclusive creo que el pueblo argentino no votaría de nuevo un De la Rúa. Una expresión de la ruista posible, o lo que significó la alianza. Sí, sí, concretamente a De la Rúa no podrá hacerlo, pero vos decís no, a un estilo representativo como el de De la Rúa. Bueno. Del Frade se toca la cara. ¿Viene Genaro hoy? No viene Genaro. De Genaro. Genaro. Me encanta decir de Genaro. Yo tenía un tío que se llamaba Genaro. Tuve un novio que se llamaba Genaro. ¿Vos tuviste un novio? En los 90 y pico. ¿Sí? Ahora salió con mi tío. No, mi tío que estaba muerto, mi tío. Qué lindo te queda la cara. Muy bien, ¿eh? A vos te estoy hablando, corazón. No te pongas colorada. No. Qué bonito está con, ¿no? Hoy la vi en Turquito, entrar, fulgurante. Medio dormido, pero estaba fulgurante. No, pero sin pelo en la cara, por lo menos. Así es. Bueno, che, a ver qué estamos. Ah, oh, no. Bueno, muy bien este material. Bueno, yo le quiero contar dos o tres cosas, sí, mientras usted analiza, dale, esto, porque así se toma un respiro. Sí, vio que largué con todo. Sí, largó con todo. Venía como Usain Bolt y efectivamente cruzó la curva, sí. De esa manera. Quiero contarles que hoy, a propósito de un montón de cuestiones, vamos a lanzar nuestra consigna: no vuelvan a matar a San Martín, por favor. No lo vuelvan a matar. Ayer lo volvieron a matar, 17 de agosto, a don José Francisco de San Martín. Y salió por primera vez la biografía de la logia masónica en la Argentina del masón José de San Martín. ¿La leyó? No. Es fantástica. ¿Ah, sí? Porque masón eran todos ahora. Están todos en la lista. Ya no. Belgrano, Bolívar, Alvia, todos eran masones. Pero usted sabe lo que es esa biografía. Ahora, lo mejor de la biografía es el final. ¿Qué dice? Cuando dicen, como San Martín era masón, cuando inhuman los restos de San Martín, la Catedral de Buenos Aires dice: afuera del predio consagrado, claro, y cabeza abajo, como señal que era masón y tenía que ir al infierno. Sensacional el dato. La iglesia condenó al infierno a San Martín. Es maravillosa la metáfora. Lo puso primero boca abajo al cajón de San Martín. Esto está comprobado, esto es algún dato histórico. Esto no es un dato delirio del Fradiano. No, en todo caso es un delirio de la hermandad amazona. Pero es impresionante el dato. Y sale publicado en los diarios esta biografía amazónica. Miren el final que le dedican a San Martín. Es impresionante. ¿Vos sabés que sería lindo hablar con un viejo sacerdote de Buenos Aires para que nos diga si efectivamente él sabe que en la década del 60 algunos dijeron, che, vamos a ponerlo cabeza arriba a San Martín. Y lo dieron vuelta. Y lo dieron vuelta. Pero en el primer momento, en 1880, cuando lo traen y lo ponen el afuera de la catedral, ese cadáver, San Martín, muere en 1850. En Francia. La gran mentira y historia argentina. El padre de la patria, lo queremos mucho, pero lo traemos 30 años después a papá. Sí. Entonces, o sea, hay una gran mentira ahí. Lo repatria el gobierno de quién, de Mitre, ¿no? ¿De quién? No, de Roca. De Roca. De Roca. En el 80 lo trae. En el 80. Lo trae. Cuando lo trae, le dicen a la catedral, vamos a ponerlo en la catedral, el padre de la patria. Y dice, no, este es masón. Este es un hereje. Vamos a hacer una cosa, lo ponemos cerquita a la catedral, creamos un mausoleo, el mausoleo de San Martín cerca de la catedral, pero afuera del sitio consagrado, y lo entierran boca abajo, porque los herejes, los masones considerados herejes por la Iglesia Católica, tienen que estar boca abajo porque van al infierno. San Martín estuvo condenado al infierno, además. Es sensacional. O en todo caso hay que hablar con el muchacho este masón que escribió la biografía. Qué fantástico que cuente ese final. Y en un momento determinado cuenta la biografía masónica de San Martín. Sí. Lo dan vuelta porque dijeron, bueno, basta, basta de condenarlo al infierno porque es San Martín. Yo me gustaría encontrar al tipo que le encargaron el laburo, decir, da vuelta el jonca de San Martín. ¿Cómo se llama la biografía? Buscalo la biografía. Ahí estoy buscando. Salió la biografía masónica. Buscala. La curiosa, dice, algunos diarios, como decía Carlos, dice la curiosa biografía masónica de San Martín. Sí, es impresionante. Así lo llaman directamente. Es impresionante. Pero lo bueno es que nosotros decimos, más allá de estas curiosidades. Es el gran maestro Ángel Jorge Clavero de la masonería argentina, que reseña la vida de San Martín a través de sus pasos por distintas logias. Claro, y fíjate al final, Cori, cuando llegas al cierre de la vida de San Martín. Cuando explican esta cuestión que yo te estoy diciendo, lo que significa. Sí, colocó la teoría hacia abajo, según la premisa de que quienes fallecen fuera del seno de la Iglesia van al infierno, que según esa versión se encuentran en las entrañas de la tierra. 20 años después, las autoridades eclesiásticas comenzaron a rendir. Uy, fuerte esto. ¿Sí? Es muy fuerte. Pues usted tiene como un buscador de Google que le trae todo lo que tiene. No, San Martín, no. Pone. San Martín y Goicochea. Sí, sí, ahí está el Goico. Querido, bueno, chiste bueno esto. Muy bueno. Pero además el misterio, eso, por eso nosotros decimos no volverlo a matar a San Martín. Hoy 18 de agosto, ayer 17 de agosto, cuando dijeron muchos hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, ¿por qué no hacen lo que hacía San Martín cuando gobernó Cuyo, Chile y Perú? No pagar la deuda externa, repartir la tierra, plan de vacunación, educación secundaria obligatoria, trabajo garantizado por el Estado. Eso es lo que hacía San Martín. Uh-huh. Así que si quieren seguir el ejemplo, sería bueno que hicieran ese tipo de cosas. Se rodeaba de amigos muy, por lo menos, edificantes desde la propuesta que su apellido mismo está enunciando. Por ejemplo, se ve que acá San Martín se reunía con el conde de Fife. Mío, claro. Qué grande San Martín. De la logia de Cádiz. Era el conde de Fife. Mirá vos. Che, muy bien. Del Flore siempre trae esta página que para mí es imprescindible y para los sanmartinianos también. Ahora, ¿cómo puede no serse sanmartiniano en esta Argentina? Es muy difícil. Es complicado, ¿no? Porque el tipo denunciaba tanto San Martín como Belgrano, y vos te encargás de marcarlo, sobre todo en el último libro de Belgrano, son como el enunciado de todo lo que uno vería de necesario en la figura del padre de la patria, de un tipo, de esos tipos que se comprometieron realmente con el proceso histórico de su tiempo y con el devenir de los tiempos, porque en definitiva pensaban esa Argentina grande, esa nación latinoamericana para los 200 años venideros. Y ahora yo no veo esa, bueno, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, yo no veo que se piense la patria grande como una proyección allende mi periodo, mi mandato, mi pequeña quintita. La pregunta de un entrerriano ayer, yo lo quiero trasladar acá y se lo queremos trasladar a la gente. ¿En qué partido político militaría San Martín? Ah, qué lindo. ¿En qué partido político militaría San Martín? Mirá qué buena pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta que más salió? Pero que te voy a preguntar que me hicieron a mí. Ah, ¿y usted lo quiere? ¿Qué respondiste? Yo ya respondí. ¿Militaría en algún partido político? Dígame. En una organización. En una organización. Bien, pero no en un partido político. No, porque ya hubiera pasado por partidos políticos. Ya está, ya fue. Claro. Ya fue peronista, ya fue. Ya claro, pasó por igual todo. Que Belgrano. Belgrano ya fue radical peronista y hoy estaría excluido. Hoy estaría fuera del sistema. Sería como Belgrano, un Luis Zamora. Sería una cosa. Viajando en el bondi con la moneda. Tomándose el subte, claro. Vendiendo virome. Con el sable y el. Oh, Luis Zamora. ¿Y San Martín qué sería? San Martín, qué linda pregunta, ¿eh? Bueno, ¿en qué partido militaría José de San Martín? Es una brillante propuesta. Nosotros esta media hora la arrancamos siempre pensando cómo terminaría en una consigna. Y hasta que la encontramos, a veces no la encontramos. Pasa media hora hablando. Pasa media hora y justo, mira, 28, plin, sonó el gong, falta casi minutito para y media y encontramos la consigna. Le regalo lo que me regalaron los chicos cordobeses. El jueves estuvimos en Inribille, provincia de Córdoba, con escuelas primarias y secundarias. Pero usted que es el presidente de la Chevalier, ¿cómo así? Sí, va para todos lados. Bueno, eso tiene costos, ¿eh? Tiene costos grandes. Pero escuche la formación. Usted sabe que yo hago el seleccionado argentino de todos los tiempos, sí, que pelea por el campeonato de la felicidad. Sí. Mi equipo forma las Madres de Plaza de Mayo al arco. De número 4, Irigoyen. De 2 y 6, defendiendo los sueños colectivos desde el fondo de la defensa argentina, Moreno y Belgrano. Bien. Y de 3, Perón. De 8, el Che Guevara. De 5, San Martín. Y de 10, el Diego. A Perón lo pone de 3 para marcar la punta izquierda. La punta izquierda. Sí, se adelanta. Bueno, le iba a hacer una metáfora después, pero no se la hago. De 7, yendo por la frontera de la cancha, Martín Miguel de Güemes. De 9, José Gervasio Artigas. Sí. Y de 11, Agustín Tosco. Sí. Esos son mis 11, que lo vengo haciendo desde el 95. Es un equipo sin técnico este, no tiene técnico. Esa es la pregunta. Ah. ¿Quién es el técnico? Empezás ahí. El pibe que me preguntó esto y que validó todo esto, lo primero que me preguntó, ¿quién es el referee? Entonces cuando me preguntó quién es el referee, yo le dije, ¿y para vos quién es el referee? Y el pibe me dijo, el Fondo Monetario Internacional. El que define si somos campeones de la felicidad o no. Bueno, hago esto y entonces, ¿cuál es la consigna? Que los pibes hagan otro igual. Claro. Pero me diga por qué. Escuché los equipos, el equipo que salió de pibas y pibes cordobeses esta semana. Salieron dos equipos. Uno lo puso porque se ve que le gustaba, no sé por qué. Al arco Vélez Arfil, Dalmacio Vélez Arfil. A todo el Código Civil. Bueno, escuché esta defensa. Sí. San Martín de 4. Sí. Los Abuelos Inmigrantes de 2. Los Héroes de Malvina de 6. Y Juana Zurduy de 3. Mirá el medio campo, ¿eh? Favaloro, Perón y Messi. Lo ponen a Messi, mirá, entrevera. Muy bien. Y adelante, esta es sensacional, esta delantera. Artistas y altísimas imágenes. León Gieco. Sí. Jesucristo, de 9. Es casi como el tema. Sí. Todo a 3 y dio de 9. Y de 11 a Pedro y Pablo. Director técnico, los Anónimos de la Argentina. Bueno, y entre los suplentes, Evita, Carlos Fuente Alba, dijo un pibe, y a Saavedra lo mandó. Y los más chiquititos formaron. Quiero estar en el banco, escuchando la conversación. Espere, déjeme un misterio para después de la noticia. Bueno, tenemos la noticia ahí, pero. Tengo un mediocampo para ahí sensacional. Sí, porque me parece que tiene otro equipo además formado. El de los más chiquititos. Oh, qué lindo. Chicos de 11 años. Resérvemelo para después de la noticia, porque. A ver, estamos armando el equipo. ¿Cómo le llamamos? El seleccionado argentino de todos los tiempos que pelea por el campeonato de la felicidad del pueblo. Dos preguntas, entonces. ¿Quién no puede faltar en ese seleccionado? Ya mencionamos a un montón. Sumate nomás. Y también la otra, la que dejaste. ¿En qué partido político militaría San Martín? 4010-7157. Se posterga el clásico, amigo. Ya estamos en el horno. Se complicó. Mañana a las 11, aparentemente. Mañana a las 11, sí, la gran 7. 4010-7158, noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 32 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 7 décimos, humedad 100%. Hubo 4 heridos por un choque en Palermo. 2 autos colisionaron cerca de las 6:30 en el cruce de Avenida Córdoba y Ascuénaga. Uno de los 2 conductores habría cruzado el semáforo en rojo. Las víctimas fueron trasladadas a un centro de atención, aunque no revisten gravedad. La presidenta descansará el fin de semana largo en Santa Cruz. Cristina Fernández partió ayer a mediodía a bordo del avión oficial Tango 01 hacia Río Gallegos. La presidenta descansará en esa provincia hasta el lunes, cuando tiene previsto regresar a Buenos Aires. Del Potro enfrenta a Djokovic. El argentino y el serbio jugarán hoy una de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati. Djokovic ganó 4

vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Hoy desayuné y me salió 14 pesos. Ni siquiera le compras un kilo de pan. En la carne nomás, medio kilo de carne, 15 pesos. Según esta canasta básica alimentaria del INDEC, vos por 222 pesos con 77 por mes comés 6 kilos de pan, 6 kilos de carne, 4 kilos de fruta, casi 8 litros de leche. Y acá ya la cuenta no empieza a dar, ¿no? ¿Cuánto pagás? A ver, no, leche descremada no, supongamos la entera, 5 pesos el litro. Y acá ya en 8 litros ya se te van 40 pesos. ¿Cuánto pagás la carne? Supongamos que vos compras un corte barato de 30 pesos el kilo, 6 por 3, 18, y ya tenés, bueno, ya tenés 180 más 40, ya tenés 220 pesos entre la leche y la carne. A mí no me da 6 pesos por día, no me da, o 7 pesos por día, no me da 223 pesos por persona por mes. Ay, qué dura, está la olla, vamos a meterla en la sopa para ver si la blandamos. Ya, ya. Yo acabo de comprar un poquito de verdura y medio kilo de carne y pagué 70 pesos. Estamos gastando, comiendo lo justo, 50, 60 pesos por día. Un kilo de azúcar sale 7 pesos ahora. Para hoy al mediodía y gasté 178 pesos. ¿Cómo vas a vivir con 6 pesos? 6 pesos te cuesta un choclo. Mastica y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. Qué bolonqui, porque vos sabés que yo escuché de todo sobre este tema esta semana, negro. De movida apareció la información que decía o que se refería, tal vez de manera distorsionada, que una familia puede comer con 23 pesos por día. ¿Por qué digo de manera distorsionada? Porque en realidad no decía literalmente eso el INDEC, pero decía algo que indudablemente llamaba a cierta indignación, y que es que la línea de pobreza en la Argentina está en aquellas familias cuyos ingresos están por debajo de los 717 pesos. Esto, si vos lo dividís por 30, te da 23 mangos. Con lo cual, la lectura que hizo la persona, no sé si fue de Clarín o de qué medio, que tituló los 23 pesos diarios para comer, o de los 6 pesos por persona por día para hacer lo mismo, tenía que ver con una relación de lo que significa estar por debajo de la línea, claro, de la indigencia. Con esta plata, con 23 pesos por día para comer, eras un indigente. Después salieron a hacer las aclaraciones pertinentes, los funcionarios acá, nunca dijimos esto, en realidad, zaracatonga, tanga, tanga. Lo cierto es que, como lo quieras presentar, sí, 717 pesos para decir que vos estás por encima de la línea de indigencia, ganando ese dinero o un peso más, ya suena un poco absurdo. 1.685 también. Y el otro valor, ¿no? El valor que habla de la línea de pobreza, exacto. También, claramente. Y hablamos siempre de una familia. No debe haber familia en la Argentina hoy que de una forma o de otra pueda sobrevivir con medianos niveles de dignidad, con ese valor al que refiere el INDEC, y dice que por encima del cual ya no sos pobre. Entonces, a partir de ahí se armó el gran quilombo de la discusión entre unos y otros. Detrás, como telón de fondo, lo mismo que venimos denunciando desde que comenzó la intervención del INDEC en el 2007, y que es la manipulación estadística con el objetivo político de hacernos creer que vivimos una realidad que no vivimos. Igual es difícil de contrastarla, ¿no? Porque, en definitiva, podrán decirte lo que te digan, pero la realidad es la que vivís vos cotidianamente, cuando tenés que hacer un guiso, cuando tenés que alimentar a tus pibes, y o usted, abuelo, abuela, cuando tiene que incluso ganarse ese pesito que se gana para tratar de llevar ese mínimo de dignidad a una vida luego de 30, 40, 50 años de trabajo. Y eso es que estamos hablando solamente de los valores materiales. Exacto. Porque después esta semana, algo que nosotros estábamos esperando mucho y que gracias a Noelia Pizano lo tenemos, que es la presentación del informe sobre el Observatorio de la Deuda Social de la Niñez en la Argentina, aparece el otro costo de lo que significa una vida que no solamente se tiene que formar con la comida o con la guita. Exacto. Porque hay otro tipo de formación que incluye la posibilidad de que un pibe se desarrolle bien, feliz, Y en eso aparecen datos que después vamos a compartir, porque ahora estamos discutiendo la cuestión de los números. Ahora, si los números son falsos y tapan una realidad, imagínate cuando no se habla de otro tipo de valores que no tienen los pibes. Ah, terrible. Eso está absolutamente ninguneado en Argentina. Un solo dato, simplemente como para después empezar con la cuestión de los números reales concretos sobre la guita. Hoy hay 4 millones de chicas y chicos, 4 millones de chicas y chicos por debajo de los 15 años que no tienen un libro. Que no tienen un libro. Esta semana, quien armó un muy interesante informe precisamente sobre los números reales y sobre la canasta real es el diputado Claudio Lozano. Recién, Mauro, vos lo mencionabas. Y bueno, y tenemos para escuchar un audio en la cual él cuenta precisamente sobre estos números y marca también las diferencias reales entre lo que afecta, lo que tiene que ver con los índices de pobreza y los índices de indigencia, que hay como una línea de la que salen airiosos en algunos casos algunos funcionarios, y estamos hablando de pobreza e indigencia, ¿no? De claro, más ricos y un poquito menos ricos, o sea, hablando de gente con necesidades básicas que son insatisfechas. Escuchamos al diputado Claudio Lozano. Tomando en cuenta los precios que miden las direcciones de estadísticas provinciales que no han sido sometidas por la intervención, dan como resultado una canasta de alimentos que define por lo tanto la indigencia de aproximadamente 2.200 pesos y una canasta de pobreza que está en el orden de los 4.141 pesos. Es decir, estamos diciendo que una familia logra comer con 75 pesos diarios y que una familia logra algo más que comer para no ser pobre con más de 135 pesos diarios. Por esta razón, cuando uno aplica los números nuestros, estamos hablando de un total de pobreza que involucra al 31,5% de la población argentina y estamos hablando de indigentes, es decir, que pasan hambre, en el 12,8% del total. A lo largo de estos próximos 15-20 minutos vas a escucharlo a Claudio otra vez más, pero también vas a escuchar otras voces con las que nosotros pretendimos, a ver, no explicarte, sino por lo menos ponerte algunas referencias que te permitan entender qué hay detrás de esta polémica que mantuvo a buena parte de la opinión pública, o la opinión publicada, como me gusta decir más, en la Argentina a lo largo de esta semana. También una de las personas con la que estuvimos conversando es con Marcela Almeida. Marcela Almeida, recordamos, es ex coordinadora del IPC, el Instituto de Precios al Consumidor, del INDEC. Esto fue hasta el año 2008. Desde entonces, desde el 2008 y hasta ahora, muy emparentado precisamente con lo que tiene que ver con la intervención del INDEC, no tiene ninguna actividad asignada, también es delegada de ATE. Lo que vamos a escuchar es lo que tiene ella para decir con respecto a de dónde salen los números que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es lo que generó la discusión de esta semana. En realidad no se sabe cómo se llega, porque yo creo que es dibujo puro. Ahora, lo que es producto del dibujo que se viene haciendo de los precios del índice de precios al consumidor. Antes se presentaban los precios promedios que se obtenían para los principales artículos hasta abril del 2008, y en abril del 2008, como ya empezaba a ser muy brutal, porque eran precios que no existían en ningún lado, los dejaron de publicar. Desde la intervención hay un montón de información que no se pone más porque queda más evidente, igual ya más evidente no puede quedar, que están manipulando las cifras, ¿no? Estaba hablando entonces del índice de precios al consumidor, de cómo a partir de la intervención de la patota del INDEC, como los trabajadores del INDEC vienen denunciando una y otra vez cada 13 de cada mes, estos precios comenzaron a desfasarse. Hay una canasta irreal, la canasta de la pobreza, como la llama Lozano, que tiene muy poco que ver con la canasta básica, que son los números que se publican mensualmente. Sobre cómo comienza a desfasarse el índice de precios al consumidor, habla ahora también el diputado Claudio Lozano. Yo creo que hubo un objetivo original que fue pensar que yo, obviamente desde un nivel de brutalidad y de ignorancia mayúsculo, que es que la inflación se mueve al compás de las expectativas, que si el índice de precios daba alto, eso reforzaba las expectativas inflacionarias y por lo tanto había que bajarlas, y por eso comenzaron a tocar el índice allá por el año 2007. Como son tan brutos, tampoco se daban cuenta que el índice de precios tenía que ver con el resto de los precios, con el resto de los indicadores, y por lo tanto a partir de allí ingresamos en una situación donde efectivamente se alteraron todos los indicadores. De Claudio Lozano nos vamos ahora a Ruth Ricciardi. Ruth Ricciardi es nutricionista, es médica nutricionista de la Universidad Nacional de La Plata. También es integrante de la SICOP, del sindicato que agrupa a los médicos y profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y trabaja, entre otras cosas, en el hospital público, uno de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, el San Juan de Dios. Lo que plantea Ricciardi en el audio que vamos a escuchar ahora es qué se puede hacer con los 6 pesos del INDEC y las carencias que trae ese índice. A ver, ¿qué podés hacer vos con 6 pesos hoy en unas horas, por ejemplo, para pensar el almuerzo en tu casa? La escuchamos. Imagínate que un litro de leche está en ese precio. Una familia puede tomar la leche, 2 de la familia, en el día y consumirse la leche nada más. Ni que hablar, estamos hablando de los alimentos, porque yo no me puedo ocupar de lo otro, pero te imaginas que para cocinar esos alimentos necesitas energía. Así que hay un gasto mayor, porque crudo no lo puede comer, o sea, tenés que elaborarlos. Y eso tiene un costo también. Sí, hay muchas maneras de comer, pero para una alimentación que cubra las necesidades y sea saludable, necesitas un poquito más. Bueno, lo que escuchábamos entonces era Ruth Ricciardi, como les decíamos, una médica nutricionista. Déjame hacer una pausa acá porque dale. Me parece interesante plantear esto, que desde una lógica científica no tiene ningún asidero. O sea, vos pretender que con determinada cantidad de alimentos, que con 6 mangos se circunscribe a un litro de leche diario. Un litro de leche te cuesta... Sí, en algún lugar no sé si podés comprártela. Bueno, pero suponete, 6 mangos, 5 mangos... El INDEC te está diciendo que vos con ese dinero diariamente, vamos, no seamos manipuladores de la información, estás por encima de la línea de indigencia. O sea, que con un litro de leche diario, una familia, ni hablar del gas que necesitas para calentarla, del azúcar si le querés poner, o si querés mancharla con un poquito de café, o con un té, o con... No, estamos hablando de solamente te alcanza el dinero que el INDEC dice que es el necesario para una familia, para estar por encima de la línea de indigencia, para comprar un litro de leche. Y entonces es lógico que del otro lado surjan no solamente cuestionamientos políticos, sino hasta científicos. Y esto es lo que pretende hacer Ruth. O sea, con esto no hay ninguna lógica. Ninguna familia puede obtener un mínimo calórico indispensable para poder mantenerse despierta. A ver, vos para laburar o para hacer lo que hagas necesitas energía, y esa energía nosotros, algunos de más, otros de mucho menos, la extraemos de lo que comemos. Si vos tenés un litro de leche para repartir entre 4 integrantes de una familia y nada más, no podés hacer lo que el INDEC dice que vos podés hacer estadísticamente, que es estar por encima de la línea de indigencia. Sobre todo estamos hablando de pibes, por ejemplo, que tengan que ir a la escuela, que tengan que aprender, que tengan que estudiar. ¿Cómo haces? Mirá si a los pibes además se le ocurre jugar en el campito. No, a la pelota. No, bueno, está loco. Claro. No, olvídate. Con esa energía que consumí, ¿de dónde la va a consumir? Solamente podés acceder a un litro de leche. Exactamente, eso es lo que te permite este índice de precios al consumidor que fue publicado por el INDEC. ¿Cómo debería ser una medición adecuada de este índice de precios al consumidor? Sobre eso nos habla Marcela Almeida, recordamos que es ex coordinadora justamente de esta área del INDEC, y esto fue así hasta el año 2008. Hay cientos de encuestadores o 100 encuestadores que van todos los días a relevar precios a los supermercados y los comercios minoristas. Si se usaran esos precios para el cálculo, el índice daría perfecto. El tema es que desde enero de 2007, y ahí era claro, se habían, por ejemplo, al principio, se habían eliminado todas las cosas que les parecía a la directora de ese momento, Beatriz Paglieri, que eran aumentos excesivos, entonces los borraba del cálculo directamente. Después ya había sofisticado un poco el tema y era un programa que todos los productos que aumentaban más de un 15% los eliminaba también. Digo, entonces era absolutamente subjetivo qué se consideraba y qué no. Si uno quitara esa subjetividad, los encuestadores fueran a los negocios y obtuvieran los precios verdaderos y después se procesaran y se hicieran, tendría que dar un promedio de lo que hay, porque la dispersión de precios es muy grande, pero un promedio de los precios que uno encuentra para cada producto. Bueno, pasamos entonces de Marcela Almeida a este planteo de cómo lo que nos decía Grave también en cuanto a que, bueno, aquellas cosas que les parecían aumentos excesivos a quien hoy es la directora del INDEC, directamente los borraba de lo que tenía que ver con el índice de precios al consumidor. Así es. Pero, bueno, hacer una estadística. Así está, o sea, te va a dar 6 pesos posiblemente, claro, para que la gente coma, por si no pones carne, azúcar, leche. Eso me hace acordar a las discusiones familiares cuando vos te sentás con tu señora y vos decís, bueno, el taxi no lo contás, el colectivo no lo contemos. Entonces, claro, entonces ahí te dan. Y después decís, uy, ¿cómo no me alcanzó la plata? Claro. Me queda este vuelto para comprar zapatillas para las nenas. Claro. Cuando haces un costo de tu laburo, ¿no? Y decís, claro, ¿cuánto lo vamos a cobrar? Y no le puedo cobrar tanto. Empieza uno que es un boludo alegre. Sí, sí, sí. Y pero escúchame, no, pero ¿qué puede salir esto? ¿No? Y te empezás a sacar los ítems y tu mujer. Te sacás el 100%, ¿viste? Cuando claro. En eso se parecen bastante. Y bueno, capaz, ¿no?, que tengo que pagar un poquito. Sí. Hace falta poner unos pesos, que lo parió. Pero este es el INDEC, muchachos, este es el INDEC. Este es el organismo público del Estado argentino que debe darnos un parámetro, un registro adecuado de lo que se consume, porque de acá se sacan todos los valores. O sea, a partir de acá vos estableces cuántos pobres hay, cuánta gente tiene acceso a la vivienda. O sea, de acá sale todo. ¿Qué nuevas políticas sociales pensar? ¿Dónde invertir el gasto público? ¿De qué le sirve a un gobernante tener una imagen distorsionada de esa realidad si después tiene que actuar en el mismo país cuyo reflejo distorsionado le está dando el organismo que financia? Sobre las consecuencias que trae no tener indicadores confiables, escuchamos ahora nuevamente al diputado nacional Claudio Lozano. Creo que está claro y extendido a nivel de la conciencia social de los argentinos que lo que dice el INDEC no tiene ni pie ni cabeza, pero al mismo tiempo está el deterioro y la ausencia de un indicador público, lo que le abre es la puerta a que toda medición que se haga pueda ser puesta en cuestión, todo pueda relativizarse, no haya ninguna cosa de la cual agarrarse y decir esto es así, y en alguna medida esa confusión ayuda a un gobierno que lo que menos quiere es que este tema se discuta en serio. Dígalo. Que en relación a todo esto de los números, a mí me parece que coincido totalmente con Claudio Lozano, en que hay una conciencia social sobre que los números del INDEC son los números Walt Disney. Sí. Son dibujitos animados, que nadie le puede creer. ¿Cierto? Salvo aquel que le quiera creer. Pero es una cuestión de fe, no es una cuestión racional. Sí, claro, exacto. Así que a mí lo que... Fe que se acaba en la góndola, digamos. Claro. Una vida corta, digamos. Ahí murió. Ahí vos vas que vas con 6 pesos, vas al supermercado y digo, quiero comer hoy, tomé 6 pesos, 3 mitres. Dice, no, 3 mitres no, 3 mitres roja. Claro. 3 naranjas. ¡Naranjas! ¡Qué bueno! Claro, pero no me digas eso de los 3 mitres porque no llegás. Ahora, a mí lo que me parece más grave es lo que se dicen como verdades de parte del gobierno nacional, que es su política económica. Y la mayor difusora de esto es la propia Presidenta de la Nación, que dice, con datos estadísticos, como acostumbra ella hablar, de que este sistema y este modelo le ha hecho ganar plata a los que más tienen, a los que más ganaron, que en la Argentina nunca ganaron tanta plata las grandes empresas y los grandes bancos. Esa es la admisión del modelo. Los que más ganan son los que más tienen. Y nosotros nos tenemos que conformar a ver si podemos alimentarnos con 6 o 20 pesos por día. Mirá cuáles son los niveles de discusión. Y después pagás 2.900 millones de dólares de una deuda externa que la propia presidenta dice que dos veces se pagaron con ahorros argentinos y que además es injusta. Entonces, ¿por qué la pagás si me estás diciendo que no tenés que pagarla? Creo que ahí está lo peor. La mentira del INDEC ya está casi naturalizada en la Argentina. Es algo así como, insisto, las tiras de Clemente. Es una historieta que aparece en la Argentina cada tanto. Ahora, el problema grande es que esos números mentirosos están defendiendo la verdad de un modelo que favorece a los que más tienen. Por eso los problemas los tenemos con... si la discusión nuestra es si 6 o 20 pesos nos hacen comer todos los días. Cuando la discusión es de ellos, acabo de leer un informe del Banco Central de la República Argentina, hay cada vez más inversiones extranjeras en Argentina, ¿saben qué? ¿En qué? En minería. Claro. No es casual. No es casual, porque eso es todo lo que se llevan de abajo de la tierra, los famosos recursos naturales, eso que había que evitar que se lleven, bueno, se llevan todo eso. Nos queda un audio más para compartir en este informe de lo que tenemos que, de lo que hicimos sobre, bueno, a ver cuánto dinero tenemos que tener en nuestras billeteras a la hora de arrancar, salir de casa para pensar en qué vamos a comer. Una dieta saludable, en algunos casos es mucho pedir, pero a ver, ¿qué necesitamos? Un yogur sale carísimo. Un yogur sale carísimo. Sale más caro que un litro de leche un yogur. Sí, hoy. Sí. Vamos a ver qué es lo que necesitamos, qué características debería tener una dieta saludable. Nuevamente, escuchamos a la nutricionista Ruth Ricciardi. Se calcula como un mínimo 500, un medio litro de leche, por ejemplo. No te puede faltar. Sobre todo con chicos, pero para adultos también, porque la leche vehiculiza proteínas también. Además, la dieta debe ser lo más variada posible, porque cuanto más la varias, inclusive en las carnes, tienen distintos componentes cada carne, tienen distintos aportes. Ni que hablar de las verduras y frutas, que las de estación tienen vitaminas y minerales que son los que necesitamos, ¿no? Digamos que uno puede excluir azúcares, pero no se puede excluir de la dieta la leche, el huevo, la carne, en pequeñas proporciones la carne, pero tiene que estar, los aceites de distintos tipos, y no cenar a lo mejor la alimentación con harinas y panes, galletitas, que eso sí, a veces son de más fácil acceso que estos otros alimentos que te digo, ¿no? Es acordar de este libro, ¿no? Esto que decía, pobres gordos, ricos flacos, ¿no? Esto que tiene que ver con el balance de lo que tiene que ver una buena alimentación, con qué llenás a una familia, que es con un kilo de pan. Antes me acuerdo de una historia de mis viejos o mi vieja, ¿no? De contarte, bueno, un kilo de pan y mate cocido, era lo que teníamos para cenar. Más de 14 mangos. Sí. ¿El kilo de pan, 14 pesos? La yerba, mate para hacerte un mate cocido. El kilo de pan, la yerba. El medio de yerba, más allá de la locura, ¿te acordás cuando discutíamos cuánto se le pagaba al tarefero que cosechaba la yerba, que eran centavos, y el kilo de yerba llegó a estar a más de 12 pesos? Aquí el medio kilo hoy está estabilizado en 8 pesos. Sí, así que no te alcanzan los 6 mangos que te dicen para, ni siquiera para comprar la yerba. Para el mate cocido, que no te llena, te claro, zafa. Te zafa. Ay, ay, ay. Nada más. 4010-7157. Que la mentira oculta la verdad. La mentira de los números de pequeñeces para la vida cotidiana oculta la verdad de una economía que favorece a los más grandes. En un ratito ampliamos este tema porque más allá del INDEC, cuyos testimonios e informe culminamos ahora a las 9, nos queda todavía repasar qué está pasando con la pobreza de los chicos, la pobreza estructural que afecta a los chicos, y también del Frade me debe el segundo seleccionado, el segundo equipo. Y la gente nos debe en qué partido político militaría San Martín. Ya hay algunas respuestas. En un ratito, después de las noticias, las repasamos con ustedes. 4010-7158. Vamos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país, temperatura 16 grados, 7 décimos, humedad 100%. Ya hay casi 1.500 evacuados en la provincia de Buenos Aires. Ascienden a 1.458 las personas que debieron dejar sus casas y fueron trasladadas a escuelas, clubes o centros cívicos para su asistencia. La Matanza es la zona más afectada por los anegamientos de las últimas horas. También hay evacuados en Arrecifes, San Pedro, Luján y Pilar. Los usuarios de AISA de la capital podrían notar baja presión o falta de agua. La empresa realizará un importante operativo para seguir manteniendo la calidad del agua que procesa en su planta de Palermo. Los usuarios del servicio podrán comunicarse ante cualquier duda al teléfono 0800-321-2482 o dirigirse a www.aisa.com.ar. Por el mal clima se suspendió el clásico entre Racing e Independiente. Lo confirmó el secretario general de Racing, Cristian Devia.

niña ríe en vez de llorar. ¿Y por qué ríen? Nito Mestre haciendo un tema de Charly García, de las épocas de sui generis, el tema, él interpretándolo durante su estadía ya como solista, fabricante de mentiras, dedicado a Guillermo Moreno. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Nueve pasan de las 9 de la mañana. Hay un montón de mensajes de los oyentes que se engancharon con esta consigna de el señor Carlos del Frade, a propósito de esta cuestión sobre en qué partido militaría José de San Martín si viviera en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, señor. Ahora vamos a repasar. ¿Quién le haría entrevista a San Martín? ¿Quién le haría la entrevista? Ay, ¿no viste hace un tiempo Rep publicó en Rep o Caloi ahora, la verdad? Hace mucho estaba San Martín preparándose para el cruce de los Andes y un montón de periodistas haciéndole un montón de preguntas. Sí, conferencia de prensa. Hermoso era. Y le decían, lleva pilas, ¿qué piensa de las corporaciones mediáticas? Claro. Y estaba San Martín arriba del caballo por cruzar los Andes. Muy bueno, estuvo en Veladera por años. Ahí está. Un gran chiste de Rep. Bueno, está nuestro queridísimo asistente de producción, Ariel Federico, con una parva de mensajes. ¿Cómo le va, maestro? Buen día, Maurito. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ariel? Tomate tu tiempo porque ha llegado la torta. Así que ya te vamos a ingreso a los estudios de Splendid. Y aparte, qué esponjosidad. Sí, la queridísima Noelia Pizá, ¿no? Que no habla, pero que hace torta. Que está gozando de unas vacaciones forzadas, que esperemos se terminen pronto. Se dedica a la gastronomía holandesa. Es una torta de manzana. Ya el sábado pasado nos reventó el hígado con una. Hoy, no contento con eso, se vino con la segunda. Así vamos que, por los riñones. Sí. 40-10-71-57-011, lo voy a decir porque Corina se enoja. 40-10-71-58, las líneas telefónicas. Y los oyentes dicen. Bueno, Isidro de Verazategui dice, yo creo que San Martín militaría en el Partido de la Verdad, que no existe, dice. A la presidenta le regalaría mi guitarra para que haga un trío con el payador quilmeño Don Bigote y con Vudú, que espero que no sea bien amado, dice. Qué bueno. Aparte, fíjese la sigla del Partido de San Martín, entonces, Partido de la Verdad, PB. Muy bien, muy bien. Bueno, por otro lado, Héctor Partido de Don Bosco. La verdad. Héctor de Don Bosco dice, la leche está tan cara porque la tienen los monopolios, dice, hay que volver al lechero, del tambero al consumidor. Espero que gane el rojo, dice Héctor de Don Bosco. No, mañana será eso, Héctor. Y bueno, Héctor, como de costumbre, se quedó en el 45, Héctor, para decirlo de una manera respetuosa. Espera que tengo alguno. No, en Mandrelos te llevan la leche, ¿Ah, sí? No dejas la botella arriba del tapial. Y te la cambian. De la cama y te dan la leche al lechero. Es buenísimo. No sé cuánto, está. Estaba justamente mandando un mensaje para preguntar eso. A la flía, a ver qué te dice. Pero era, es así todavía. Bueno, Beto Valdivia dice a través de nuestra cuenta de Twitter, te lo imaginas en el PRO a San Martín y en la UCR... O en la coalición cívica, en el FPB, papá, ¿a dónde si no? Me dice Beto, que es un kirchnerista auténtico. Lucas Ale dice, no sé dónde militaría, pero seguro sería de Racing, siendo el padre de la patria. ¿Qué otros colores podría vestir? Buenísimo. Un grande, Lucas, un grande. Bueno, a ver. Aparte es cierto que sería de un equipo sufrido. Ah, pero si no sería de Central. Sí, pero sin duda. Central, Gimnasia, digamos. A Central. Que sería de Huracán de Corrientes. A Central regalemos el a Belgrano, que encima tiene el monumento. No se lo regala a nadie, que es el peor regalo que puede hacer en este momento. Ayer hicimos una movilización, no vi nada de la movilización que hicimos ayer. ¿No viste nada? Movilización. Sí, contra la corrupción de Central. Ah, mira. ¿Cuántos eran? millones de naranjas. Bajo la lluvia, bien épico, digamos. Totalmente. Claro, parió. Bueno, la queridísima Lili Berardi, directora de la radio y del periódico de San Pedro, una gran amiga, me manda, no me dice nada ella, pero me manda un... ¿Cómo se dice esto? ¿Un link? ¿Link es...? Un link. Sí, Mauro. Un link de una de las notas que ellos hicieron en lanoticia1.com, que es el sitio web de su pequeño multimedio local. Título: polémica por los afiches de Colina, la organización política que lidera Alicia Kirchner, que comparan a Cristina con San Martín. O sea que hay como un... Yo no sé si... ¿Usted no es kirchnerista, Fred? ¿No se estará kirchnerizando? ¿No estará buscando con esto a dónde militaría? ¿Eh? Al calor del kirchnerismo. No, aparte admiro a Vudú profundamente. En la cámpora lo veo. En la cámpora, yo lo veo en la cámpora. Sí, sí. Adoctrinando. en la Manuel Belgrano, en la San Martín estaría. ¿Cómo pusieron? La peatonal San Martín. ¿El dibujito pusieron Liberación? Liberación en tres dimensiones. ¿Y San Martín? Está San Martín, Perón en el centro, Cristina, digamos, en la otra punta. Colina, segundo centenario. Liberación en tres dimensiones, en 3D. Muy bien. Qué lindo. Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes, maestro? Bueno, Augusto de Monte Chingolo, por Perdón, otro lado. ¿Sabe lo que me gusta del kirchnerismo por sobre todas las cosas? Dígalo. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio se hizo! Porque me lo miramos como diciendo, ¿de qué está hablando? La literatura fantástica. Son buenos. La literatura fantástica. Son buenos. Escriben un relato. Es la literatura del deseo. Es así. Dele, no. Vamos, Augusto de Monte Chingolo dice: San Martín decía que no perteneció a ningún partido, dice, y después dijo que pertenecía al Partido Americano. Sí, señor, en una carta. Dice muy bien, porque incluso se corrige en esa carta. Y aclara Augusto, dice: los más grandes enemigos de San Martín fueron masones. Claro. Mira qué dato, ¿eh? Diego Bartalota dice. Perdón, este lo leo después porque es sobre la canasta. Ale Luther dice: creo que los valores de San Martín no son plataforma de ningún partido. Fundaría el propio, seguramente, o generaría un gran cambio. Sugiere el amigo Alejandro. Vos sabés que todo un Alejandro. Tema, porque Lavalle, después de fusilar a Dorrego, le dice a San Martín: San Martín, venga, por favor. Le habrá dicho: mi general, venga, y le doy el gobierno a usted, porque es el único que nos puede sacar de todo esto. Y San Martín dice: ni loco, acaba de fusilar a Dorrego, que era el representante del partido más popular. ¿De qué me crees? Acercado. ¿Qué me querés decir que yo me tengo que hacer cargo de todo esto? Y se va. Igualmente está esa referencia notable que él dice: yo soy del Partido Americano. El tipo juega en la línea de la patria grande. Claro. ¿Una más? Una más, última, y no por eso menos importante. El poeta oficial de Sobre la Hora, Rolando de Tempa, nos manda. Rolando. Dice: la vida es un sueño que para que se cumpla hay que estar despierto, dice. El que aprende sin pensar es inútil, y el que piensa sin aprender es peligroso. Impresionante. Es el Calderón de la barca de Temple. Emoción. Muy bien. Bueno, a ver, tengo un montón de tweets a propósito de la ¿Sabía de que Martín? A San Martín lo metieron preso en Francia cuando llegó? ¿Estuvo preso? ¿Pero sabe por qué? No. Porque tenía dos baúles llenos de libros. Contrabandista. Y entonces le dijeron: ¿cómo trae tantos libros subversivos? Está contrabandeando ideas foráneas. Mira, 3 pesos cuesta el litro de leche que te dejan en la puerta de tu casa. Vamos todos a vivir a Banderaló, ¿eh? A Banderaló. Esperá, ya tenemos la mitad. La mitad exactamente de lo que te cuesta en la góndola. Exactamente. En un ratito repasamos, quedaron un montón de mensajes. Un montón de mensajes de nuestros oyentes que se comunican a través de nuestra cuenta de Twitter y también, por supuesto, a través de nuestras dos líneas telefónicas. Que son 011-4010-7157, 011-4010-7158. Qué bien la paso acá. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. 17 pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben que en general los medios suelen accionar a propósito de los casos o de las situaciones episódicas, pero hay quienes trabajan con política de Estado independientemente de lo que ocurra o de los casos particulares, aun cuando hay situaciones que se construyen como política de Estado en función de la sucesión de estos casos particulares. Esta semana se conocieron algunos episodios relacionados con la violencia de género, con la violencia doméstica, y a propósito de ese tema, dos legisladoras, dos diputadas, de la Nación, que vienen trabajando históricamente con esta cuestión. Esto hay que decirlo, porque tanto la diputada con la que vamos a hablar ahora, como Victoria Donda, que fueron coautoras de una iniciativa que esta semana se dio a conocer, vienen laburando duro y parejo en las temáticas de violencia de género. Pero particularmente esta semana hubo una iniciativa presentada por Vicky Donda y por la diputada que tenemos del otro lado de la línea, que se llama Virginia de Linares, y a quien tenemos el gusto de saludar. Virginia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, primero contanos un poco de la iniciativa y después hablamos sobre la cuestión de fondo, ¿no? Bien, nosotros la iniciativa la presentamos a fin del año pasado, cuando ya terminaba, ya estábamos en receso parlamentario, y la representamos en marzo de este año, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que ya tenía en nuestra agenda el tema de la emergencia social en violencia de género, ya estaba como entre las prioridades. ¿Y por qué nosotros decimos emergencia social? Porque en realidad la emergencia prevé al Poder Ejecutivo la utilización de partidas no previstas durante el año 2012 para realizar e implementar políticas de prevención y asistencia al tema de violencia de género, ¿sí? Lo que nosotros vimos el año pasado y después se aprobó, que para el Consejo Nacional de la Mujer había para este año algo más de 13 millones de pesos, uh-huh. ¿Sí? Para trabajar todo el tema de políticas de derechos y de problemáticas de las mujeres. Por lo tanto, nosotros entendíamos que eso no era un dinero necesario para poder implementar políticas públicas y para poder tener equipos especializados en esta temática en diferentes provincias y en diferentes ciudades. Entonces, lo que nosotros con este tema de la ley, lo que nosotros le damos al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2013, le decimos en qué puede gastar y en qué debería gastar. Uh-huh. Y en ese sentido decimos, bueno, hay que poner en marcha un plan de acción que está previsto en la ley 26.485 justamente de prevención y protección a las víctimas de violencia de género. Pero en ese sentido, lo que nosotros decimos es, debemos establecer, es decir, qué nos pasa cuando una mujer va y hace una denuncia, ¿no? Que es el primer paso que generalmente les cuesta mucho. Una vez que la mujer hace la denuncia, lo que nosotros debemos de tratar de inmediatamente, hasta tanto la justicia saque al agresor de su domicilio, tratar de que ella pueda refugiarse, entre comillas, en algún lugar, que podrá ser o del Estado o de una organización no gubernamental, o en muchos casos de su propia familia, ¿sí? Pero debe tener de alguna manera su seguimiento. También debe, a través de equipos técnicos interdisciplinarios, debe otorgarse una asignación económica que nosotros planteamos que debe ser igual a un salario mínimo vital y móvil, para uh-huh. que esta mujer tenga la posibilidad no solo de poder haber empezado este camino, que no siempre es fácil, sino también que tenga algo que para las mujeres es indispensable, que es la alimentación de sus hijos. Nosotros hemos visto cómo muchas veces mujeres han vuelto al ver que estas cuestiones no las pueden llevar adelante, entonces prefieren sufrir la propia violencia que viven en sus casas antes que la violencia, digamos, institucional que se da al no poder acceder a cuestiones básicas, ¿no? Uh-huh. Y en este proyecto para declarar la emergencia en este terreno, ¿ustedes qué proponen que ocurra con este caso, con estos casos en particular, que sabemos que son muchos y que desgraciadamente son buena parte de la razón por las cuales muchas mujeres golpeadas o abusadas terminan volviendo a sus hogares? Bueno, lo que nosotros pretendemos es que se pongan estas políticas que hablábamos, y también que haya unidades especializadas con profesionales que tengan capacitación en perspectiva de género, en diferentes ámbitos, inclusive puedan hasta acompañar en aquellos lugares que no existan este tipo de equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados a la justicia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos es que la justicia entienda de que cuando se proponen este tipo de políticas, tienen que ver porque cuando las mujeres hacen las denuncias necesitan de manera urgente las decisiones. ¿Sí? Claro, vos es que, discúlpame, pero pensaba justamente en el caso que se conoció, en realidad que es un caso viejo, pero que las semanas atrás volvió a salir a la luz, que es este caso de Corina Fernández, que había denunciado 80 veces a su expareja, y la empiezan a citar por esas denuncias después de que él le pega 6 tiros a la salida del colegio de sus hijas. Así es, y que él tenía además, no podía acercarse, ¿sí? La exclusión. Claro, exacto. Entonces, bueno, En caso de que la justicia determine la exclusión, lo que nosotros decimos es esa mujer debe tener un botón antipánico o alguna forma de que poder estar controlada y custodiada sin que llegue a ser la propia policía, que eso en casos de digamos de extremos uno lo plantea. Y en este sentido la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que está en Capital Federal, ya ha entregado ese tipo de botones, 25 botones, es decir, que no es que es tan masiva la situación. No, claro. Y que eso permite que de alguna manera estas mujeres se sientan protegidas y no queden secuestradas en sus propias casas. Porque algunas veces no se animan ni a llevar a sus hijos a la escuela, ni salir a trabajar, porque tienen miedo justamente de no solo de las golpizas, sino de que las puedan matar. Porque, digamos, algo que nosotros creemos que ha hecho que tengan esté en agenda este tema es que hay tantas mujeres asesinadas por las parejas y las exparejas que algunas se animan a dar la denuncia justamente porque tienen miedo de ser las próximas, ¿no? Sí. Qué terrible. En ese sentido, tenemos que estar acompañando. Y me parece que la justicia es un tema central. Porque la justicia no tiene ni formación, ni capacitación, ni sensibilización en perspectiva de género. Y digo, la Corte Suprema Nacional es un modelo a seguir, ¿eh? No es algo tan complejo, es solamente una decisión política, ni siquiera sin tratar estos recursos. Donde se pueden implementar este tipo de oficinas, uno no pretende que estén en todas las ciudades, ¿sí? Pero en todas las provincias y las ciudades más importantes, me parece que deberíamos, justo con las Cortes Supremas de las provincias, estar trabajando en este sentido. Sí, inclusive mejorar las comisarías de la mujer, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Que ya es un paso, que es una deuda permanente, que lo que se viene denunciando es que son pocas, que no hay gente, que sí. Cuando llamás te dicen, no salgas de tu casa, entonces perdés el trabajo, lo que vos contabas antes también. Sí, justamente. Y en muchos casos las comisarías de la mujer ni siquiera están formadas y capacitadas, lo que decíamos. Entonces tratan de decir, bueno, pero mejor, ya se va a pasar, viste, que esto es bastante normal, porque lo que uno tiene que tratar de sacar es la normalidad y la naturalidad de ese tipo de conductas. Uh-huh. Porque cuando uno empieza a hablar con familias que han padecido esto, ven que como las madres han sido sometidas y o de las propias parejas, varones hacia mujeres, han visto esto también en sus casas, creen que es algo natural y es una conducta bastante habitual. Bueno, esto no es natural, ¿sí? No es habitual, y nosotros queremos trabajarlo fuertemente porque vemos cómo esto está aumentando también en los jóvenes, en los noviazgos de los jóvenes, ¿no? Sí, entonces, bueno, decimos, trabajar mucho también en la concientización y en el cambio de conducta. Yo creo que el tema de concientización, hasta utilizando parte de la publicidad oficial y en Fútbol para Todos, digamos, que la ven tantos varones, yo creo que también es un buen, digamos, una vuelta alternativa muy sencilla que se puede hacer, ¿no? ¿Cuánto crees que aportamos nosotros los comunicadores sociales o la construcción mediática que hay en cuanto al mensaje o el discurso que emana de modo mayoritario o estructural de la forma que tienen los medios de encarar estas temáticas? Miren, para mí han contribuido muchísimo, porque si los medios no hubieran publicado a las mujeres asesinadas, hoy no estaríamos hablando de este tema. Uh-huh. Yo lo estoy trabajando hace 20 años. Lo veníamos trabajando desde un municipio de Bahía Blanca, que es, digamos, relativamente chico alrededor de otras ciudades, ¿no? Y la verdad que no había nunca mucho apoyo. Es un tema que no es tan importante. Sí pasa a la parte de sociedad, ¿no? O vida cotidiana, ¿eh? En los diarios. Y lamentablemente ha pasado a ser parte de las policiales. Y al ser parte de los policiales, nosotros creemos que ponerlo en noticias es importante. Ahora bien, hay toda una discusión que tenemos nosotros, algunos legisladores y legisladoras, es cómo se debería publicar esta noticia. Uh-huh. ¿Sí? Porque a partir de lo de One Data Day, nos queda a nosotros el sabor amargo que justamente cuando Eduardo Vázquez quema a Wanda, se incrementa este tipo de modalidad de manera importante. Llevamos más de 40 casos desde lo de Wanda. Sí. Entonces uno tiene esta sensación que yo no lo tengo cerrado internamente el debate, por eso no me animo a avanzar mucho más, porque creemos que en ese sentido ustedes los periodistas son indispensables en esta discusión. ¿De qué manera deberíamos presentar la noticia, que sea noticia, porque verdaderamente esto es lo que pasa, sin que se transforme en una noticia amarilla, podríamos decirle, que sea la que le aplicó 109 puñaladas o la quemó? Habría que ver eso, pero La verdad que no lo tengo claro. Capaz que ustedes pueden acompañar el debate. Uh-huh. Yo también, ¿sabés qué me refería, Virginia? A esta cuestión de que muchas veces, inconscientemente, los comunicadores contribuimos a esta idea de la construcción de un modelo de sociedad en donde la mujer tiene un lugar mucho más subalterno que el que en realidad tiene, y en donde se plantea una suerte de cosificación de la imagen de la mujer que tal vez sea nociva, y tal, y no sé si tenga una relación directa con la violencia, pero seguramente sí la tiene con esta idea hegemónica de que la mujer es el sexo débil, ¿no? Sí, bueno, justamente la violencia de género está determinado este tipo de diferentes violencias, no solo la física, ¿no? Y hablamos de la violencia simbólica, que por eso se utiliza mucho en los medios de comunicación. Yo creo que hay un tema, tiene que haber un cambio cultural que tiene que ser gradual, porque hasta en el propio vocabulario, ¿no? Y hasta en los propios chistes que a uno le pasa, digamos, hasta con su grupo de pares, se hacen chistes que por ahí antes generaban sonrisas y hoy ya uno trata de decir, bueno, no hay que tratarlo así, digamos. Me parece que tiene que ver con un cambio cultural en cómo manejarnos con las mujeres. Es verdad que tenemos el estigma de ser el sexo débil, pero la verdad, cuando uno ve las cosas que hacemos las mujeres, la cantidad de cosas que hacemos las mujeres, es un tema que ya podríamos ponernos a discutirlo, ¿cierto? Totalmente. Pero creo que es importante esto, y también a mí me parece que es importante pensar el tema de la violencia de las mujeres como, en la medida que nosotros trabajemos e intervengamos con políticas en este sentido, aún desde el ámbito de lo privado, vamos a mejorar la violencia social. Porque uno, la verdad que se enoja de la violencia que hay en la calle, se enoja la violencia que hay en las escuelas, pero la violencia de las escuelas es producto de estos niños y niñas. Seguramente tienen un contexto y un entorno y una casa donde hay violencia, conductas de violencia. Te digo, cuando uno trabaja el tema de las conductas de violencia en la madre y le permiten a las mujeres rebelarse ante esta situación, nosotros entendemos que contribuimos a disminuir la violencia en otros ámbitos. Uh-huh. Virginia, muchas gracias. Bueno, gracias, que tengan un buen día. Buen día. Virginia Linares, diputada nacional, integrante del bloque del Frente Amplio Progresista, hablándonos sobre esta iniciativa que junto a Victoria Donda presentaron a lo largo de esta semana para declarar la emergencia en el terreno de lo que sería la violencia de género y las alertas que el Estado debería tomar al respecto. Te voy a contar un caso concreto de esto. Ayer me llamó Macarena. Yo la conocí a Macarena cuando tenía 8 años. La conocí meses antes que mataran a su mamá. La mamá de Macarena era Sandra Cabrera. Y Macarena me llamó para decirme dos cosas. La primera, que quería saber en qué anda la investigación judicial que supuestamente se sigue llevando adelante sobre el asesinato de su mamá. Y después lo segundo, que tiene relación con la nota. Yo, del FRADE, me decía Macarena, la hija de Sandra Cabrera, la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, secretaria general de AMAR en Rosario, me decía, yo, ¿dónde puedo encontrar algo que a mí me salve de las cosas que le hicieron a mi mamá? Yo no tuve respuesta, porque tenía estas ideas de estas organizaciones, también la idea de que se están agitando muchas leyes y demás, pero a la hora de señalizar con el dedo en la guía telefónica o en la geografía de tu ciudad dónde ir, dónde ir, te cuesta mucho, por más que seamos tipos que laburamos todos los días en esta cuestión. Sí, sí. Como los consejos locales para los pibes, por ejemplo, lo mismo. Y fue impresionante, Macarena, la hija de Sandra Cabrera. Nos vamos a entrevistar seguramente el martes, pero fue impresionante porque la chica se había movilizado contra el femicidio y todas estas cuestiones, pero no sabía cómo prevenir que no le pase a ella lo que le pasó a su mamá. Fue impresionante. La conocí cuando tenía 8 años, Mauro. De la mano de 16, pues sí. 2004 fue sí. El asesinato de Sandra, ¿no? Sí. Terrible, terrible. 31 pasan de las 9 de la mañana. Qué lindo. Claro, uno es comunicador, ¿no? Y los otros son diputados, pero ¿con qué sencillez uno puede entender lo que significa la carnadura de la violencia de género, ¿no? Claro. No tanta palabra, tan poco más de ejemplo. 31 de las 9, dije, noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. 9:32, temperatura 16.7°, humedad 100%. Estiman que 700.000 turistas se movilizarán por todo el país durante el fin de semana largo. Según el Ministerio de Turismo, la estadía promedio será de 3 noches y el gasto diario rondaría los 160 pesos. Además, casi el 95% de los turistas viajará dentro del país. Los trabajadores de los peajes siguen en estado de alerta. Ayer levantaron las medidas de fuerza que realizaban el reclamo de deudas salariales y paritarias. El sindicato señaló que se mantendrá en estado de alerta y movilización a la espera del cumplimiento efectivo del compromiso asumido. Si el clima lo permite, se juega la tercera fecha del torneo inicial. Ya fue suspendido el encuentro entre Racing e Independiente, que se pasó para mañana a las 11. El resto se jugaría a las 16:10, Boca y All Boys. Colón y Belgrano jugarán a las 18:10, a las 20:20, San Lorenzo frente a Estudiantes, y Colón y Belgrano, que fue suspendido ayer, se jugará a partir de las 18. En Buenos Aires, la temperatura 16.7°, humedad 100%, el cielo continúa nublado y la visibilidad está reducida por neblinas a 7 kilómetros. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Ni Clarín, ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Hablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Esta semana, en Revista El Federal, colonos alemanes llegaron a Misiones después de la Segunda Guerra Mundial. Conocé cómo son y cómo viven estos argentinos hechos de múltiples culturas. Además, polémica por la vacunación. Crece en nuestro país la gente que no quiere vacunarse. Opinión de los médicos. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Fin de espacio publicitario. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. En esta fenomenal geografía que es la Argentina sucedieron un montón de cosas que los grandes medios de comunicación no contaron, pero nosotros hoy aquí sobre la hora te lo contamos. La Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de Tinogastia difundió un comunicado en el que denuncia la persecución y también desde hace 6 meses denuncian que mantienen una persecución sobre compañeros y compañeras de la Asamblea. Recordamos además que el pasado 13 de agosto la ciudad cumplió 299 años, ocasión en la que también sufrieron censura y persecución. Lo más reciente fue que a una compañera la siguieron más o menos por 5 horas, policía y civil, y sabemos que acá hay más de 5 vehículos con policía y civil que nos están persiguiendo. Tuvimos un incidente en la comisaría, o sea, en realidad no fue un incidente, fue tratar de que nos tomaran la denuncia, no nos hicieron mucho caso, la policía fue muy indiferente, y después al otro día fue el acto en conmemoración de los 299 años, un hecho para nosotros de celebración, pero un desastre a nivel político. Teníamos la presencia de más de 200 policías, teníamos gabinete lleno, digamos, de los que son funcionarios, con la gobernadora que vino también, con todas las camionetas de policía, etcétera. Había muy poca gente del pueblo y nosotros tratando de entregar folletos. Cuando quisimos entregar folletos, no nos dejaban, nos arrinconaban y no nos dejaban pasar. A muchos compañeros los tuvieron por horas arrinconados, no les dejaban pasar, no dejaban salir, nos rompieron los folletos. 82% móvil para trabajadores de la salud. La diputada nacional del Bloque Unidad Popular, Graciela Iturraspe, junto con trabajadores de la salud, presentó el anteproyecto sobre creación del régimen previsional para el personal profesional y no profesional que presten servicios en dependencias del sistema público de salud. La escuchamos. Lo que planteamos, lo que aducimos, es la necesidad de contemplar el desgaste prematuro que tienen todos los trabajadores de la salud, que tienen una tarea realmente de muchísima responsabilidad, con un altísimo compromiso afectivo incluso en la relación con los pacientes, que trabajan en lugares de gran complejidad organizacional, desde todos los hospitales, institutos de salud hasta las salitas. Y todo esto requiere una serie de capacidades y de concentración, de focalización de sus trabajos y al mismo tiempo de tener la actitud de trabajar en equipo que llevan a que podamos decir que todos estos trabajadores tienen una intensidad en su trabajo que nos permite inferir un desgaste prematuro. Scioli recibió a la familia de Luciano Arruga después de 3 años y 7 meses de organización y lucha por parte de familiares, amigos y organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas. Lograron ser recibidas por Daniel Scioli. Esto decía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, sobre esta reunión. Y después de 3 años y 7 meses de lucha, que el gobernador reconozca uno de los casos más serios de la provincia de Buenos Aires, que es la desaparición de un niño de 16 años que se llama Luciano Arruga, hemos logrado destruir ese silencio que trataban de seguir manteniendo para no hablar no solo del caso de Luciano, sino una problemática tan grave que es el gatillo fácil. Es una forma también para que nosotros podamos expresar la gran impotencia que tenemos, que a 3 años y 7 meses nadie del gobierno provincial se haya acercado a apoyar a la familia, a acompañar esta causa. Así que en definitiva, no, para nosotros es un logro llegar a tener esta reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no sacamos nada en positivo con relación a la decisión que ha tomado él, ¿no? Sino sacamos en positivo que esto se logró gracias a un gran esfuerzo de los familiares y los amigos, organizados y luchando. Niños y una operadora de niñez fueron golpeados por la policía de la Comisaría Primera de La Plata. Acción Niñez, dependiente de la Asamblea Permanente por los Derechos del Niño, denunció lo sucedido el lunes pasado en Plaza San Martín, a metros de la casa del gobierno provincial. Escuchamos a Sara, de Acción Niñez, contando lo ocurrido. Uno de los chicos primero fue llevado a la Comisaría Primera, bueno, luego otro de ellos. Como recibió golpes, agresiones de este tipo, la integrante del programa, obviamente, que intervino, y bueno, recibió también golpes ella. Esta es la primera vez que ocurre, pero hace 2 años que tiene existencia, y hasta ahora, bueno, sí era una constante la violencia contra los chicos. De hecho, por eso, bueno, vimos que evidentemente fue pertinente la acción, porque es algo que el Estado, ni el Estado provincial ni el municipal, se hacen cargo, que forma parte de la metodología que toma la policía con objetivos que nunca están expresos. Incluso con este modus operandi de tener gente de civil adentro de una comisaría que golpea a la gente. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Una de las multinacionales que más negocios hace en la Argentina es Monsanto. Está ubicada en el puesto 71 entre las 1000 empresas que más facturan. Monsanto, el que hace el famoso glifosato, el que además te da la semilla para sembrar y después te da el glifosato para matar los productos que van en contra de esa propia semilla o las yerbas que aparecen en contra de la semilla, Monsanto facturó el año pasado 4.124 millones de pesos en ventas, lo que lo ubicó en el puesto 71 entre las 1000 empresas que más facturan. 7.955 pesos por minuto facturó Monsanto el año pasado en la Argentina, cuando supuestamente más comienza a calar en el sentido común de la población la idea de que los agroquímicos matan, que los agroquímicos hacen mal al medio ambiente y que producen muchas enfermedades, muchas veces que terminan en letales, en casos de cáncer. En la provincia de Córdoba están sucediendo dos cosas simultáneas y absolutamente contrapuestas. Por un lado, el primer juicio contra los que fumigan como fueran elementos que incurren en un delito, porque están fumigando con hechos que resultan nocivos a la salud humana, por lo que fumigaron durante años en el barrio Ituzaingó, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, de la ciudad capital, a 15 kilómetros, y muy cerquita de allí está el barrio Malvinas. Mientras la gente de barrio Ituzaingó está denunciando los efectos del glifosato, los efectos de los negocios de Monsanto, Monsanto ha anunciado a través de dos gerentes de marketing, que no son cualquiera, Cristina Fernández de Kirchner y José Manuel de la Sota, que va a instalar una nueva planta allí en Córdoba, nada menos que en el barrio Islas Malvinas, que está pegadito del barrio Ituzaingó. Parece casi una provocación. Parece una cargada. Sí, es una provocación. Una cachada, diríamos nosotros. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, algo que no puede vencer Monsanto es la organización de los vecinos, en este caso los vecinos que conforman la Asamblea de Vecinos Malvinas por la Vida. Y para conversar un poco sobre las acciones que vienen desarrollando, estamos ahora en comunicación telefónica con Luciano Gileta. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo están viviendo ustedes y qué acciones están desarrollando allí en el barrio, un poco lo que contaba recién Carlos, a partir de estos anuncios de que Monsanto tiene pensado instalar esta fábrica de veneno allí en el barrio. Bien, te comento. Mira, la asamblea de vecinos autoconvocados se constituye casi simultáneamente con el anuncio que dio la presidenta desde Estados Unidos que se iba a instalar la planta. Ese fue la primera información que llegó al barrio, digamos, ¿no? O sea, a partir de ahí empezó la organización vecinal y empezar a tratar de averiguar datos, y bueno, encontramos, digamos, de una forma que ya había ya estaban trabajando en el terreno, o sea, ya habían iniciado las obras, removimiento de suelo, había un obrador, había máquinas trabajando, ya estaba cercado el terreno, había una garita de seguridad. Empezó a surgir información de que empezamos a descubrir, digamos, que esto ya venía en marcha, y bueno, obviamente tanto el gobierno municipal como provincial tuvieron que salir a dar el anuncio, ¿no? Hacerlo oficial. Y bueno, esto generó mucha inquietud en los vecinos, y simultáneamente hay que aclarar una cosa: la primera inquietud de los vecinos de Malvinas, Argentina, fue la inquietud de la instalación concreta de la planta ahí en Malvinas, Argentina. Bueno, por temor al impacto ambiental y a la contaminación que podía generar. Y simultáneamente generó una repercusión a nivel nacional e inclusive de países vecinos también, de los cuales hemos recibido adhesión, a esta decisión política de permitir que una planta con semejantes antecedentes criminales que tiene Monsanto en su haber pueda llegar a instalarse en Argentina. Entonces, simultáneamente empezamos a trabajar. La asamblea hoy en día está constituida no solamente por vecinos de Malvinas, Argentina, sino por colectivos y organizaciones de la ciudad de Córdoba y otras ciudades también de los alrededores, con adhesión, como te decía, también de otras ciudades del país, para decirle no Monsanto en Córdoba, no Monsanto en Argentina ni en América Latina. ¿Y cómo está esa situación? ¿Se pudo revertir la instalación de la obra? No, lo que se pudo lograr hasta el momento es que paren el trabajo que estaban realizando. Ah, lo paralizaron, eso es importante. Sí, sí, lo paralizaron porque, bueno, paralelamente al plan de lucha que fue, bueno, a diferentes acciones y comenzó por sobre todas las cosas, el martes con un corte, hicimos un corte informativo en la ruta nacional número 19, ahí en Malvinas, Argentina. Paralelamente fuimos realizando también acciones legales. Y entre ellas un pedido de informe al municipio y también a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre los informes de impacto ambiental, bueno, diferentes informes que deben estar previos, digamos, al inicio de cualquier tipo de obra de esta característica. ¿Y qué les contestaron? ¿Hicieron esos informes? Se está cumpliendo la fecha, el límite en que tienen que entregar esos informes. O sea, están llegando al límite para presentarlos. Pero lo cierto es que ya habían empezado la construcción de la fábrica sin haber presentado ningún informe. Acá no sé cómo será en otras partes, pero acá en Córdoba sucede muy a menudo esas cosas. Y bueno, paralelamente estamos también por iniciar una acción judicial importante, que no podemos adelantar mucho, pero que ya tenemos bastantes sumas de firmas de vecinos de diferentes partes. Y bueno, eso como las acciones, digamos, paralelas, y bueno, y esto como que recién comienza. Lo cierto es que tanto la provincia como el municipio, e incluso los directivos de la empresa, el presidente de Sudamérica de Monsanto y otros directivos, ya se vienen haciendo lobby. Después de la marcha salió el presidente de Sudamérica de Monsanto a hablar, y bueno, todo gira en torno a las bondades de la supuesta planta. Están tratando de desviar el eje, están tratando de decir que esta planta no tiene nada que ver, digamos, con las contaminaciones por glifosato y otras acciones de Monsanto en su pasado, que esto simplemente es un silo a gran escala donde se va a clasificar granos y donde, bueno, donde es una planta muy simple. Pero lo cierto es que es cuando el intendente llevó vecinos de Malvinas a la ciudad de Rojas, en provincia en Buenos Aires, que es ahí una planta modelo también de Monsanto, con características similares a las que se instalarían en Malvinas, Argentina. Es cierto, algunos vecinos a simple vista vieron una planta bastante sistematizada, con maquinaria que seleccionan granos, pero otros vecinos, cuando fueron un poco más allá y trataron de preguntarle a los directivos que qué pasa con las diferentes, digamos, los agroquímicos cuando quedan en la semilla, qué pasa con los fungicidas y herbicidas que le agregan después de clasificar la semilla, qué pasa con esos químicos que van a las napas o ese descarte químico a dónde va, qué pasa con las denuncias que tiene Monsanto en diferentes partes del mundo y los juicios que ha perdido. Incluso un vecino se atrevió a preguntar qué tan cierto es lo que denuncia la película El Mundo Según Monsanto. Bueno, frente a todas estas preguntas, los directivos dieron por terminado el recorrido en la empresa, desviaron, no tuvieron respuesta, aludiendo de que no era el momento para responder esas preguntas, y bueno, obviamente... Se nos hizo tarde y nos vamos a contaminar otra parte. Luciana. Sí, se quedaron muy incómodos, nunca claro. Esperaron que... Esta... Bueno, ya... Esta semana yo te escuchaba contar un poco las características de Malvinas, del barrio, ¿no? Un poco la decisión que tomó, ¿por qué Monsanto de alguna manera elige instalarse ahí? Vos hablabas de que hay altos índices de desempleo, de desocupación, que es un barrio pobre, y que un poco ha sido una de las de los versos de Monsanto para decir que iba a generar empleo y ese tipo de cosas, como para ganar consenso social para esta instalación. Creo que está bueno que también puedas compartir ahora en esta mañana con nosotros un poco ese análisis de lo que es un poco el barrio, pensando en esta lógica de esta empresa, ¿no? Bien, sí, básicamente hay tres razones por la cual Monsanto intenta instalarse en Córdoba. Una, por las características agrícolas, digamos, de Córdoba y la producción de granos también, ¿no? Por otro lado, no es casual, digamos, que llegue a un barrio de estas características donde existen muchísimas carencias. Donde es real la gran falta de trabajos. Muchos de los vecinos hacen lo que se llama changas, ¿no? O sea, no tienen trabajo fijo, sino que van realizando actividades informales. Y es un plan sistemático este tipo de empresas de, en paralelo, por un lado, tratar de ofrecer fuentes de trabajos que no son tales, no son reales, ya voy a explicar por qué. Y por otro lado, empezar con pequeñas acciones como pavimentar calles, refaccionar escuelas, ¿no? Van tocando puntos sensibles dentro de la comunidad, que es parte de una lógica de hacer un lobby, digamos, para entrar al barrio con ciertas bondades. El por qué no es real lo de las fuentes de trabajo, porque en la misma página de Monsanto Argentina, ellos publicaron cuáles son las características que deben tener, digamos, los empleados que podrían participar de la empresa, y lo que ellos piden son gente altamente calificada, universitaria, incluso con inglés medio avanzado, ingenieros agrónomos, bueno, serie de requisitos que están muy lejos de las características de los vecinos de Malvinas, Argentina. Y bueno, y no es casual, digamos, Córdoba o ciudades como Tucumán, donde tienen dos de las facultades de agronomía más avanzadas del país, porque van directamente a buscar ahí. Ya están haciendo lobby también en las universidades, buscando estudiantes, profesores, especialistas para poder cubrir estas vacantes, ¿no? De todo modo, más allá de eso, de esto de tener claro de que es un juego y un engaño. Los vecinos también hoy en día ya tienen claro, muy claro, de que no van a transar, digamos, puestos de trabajo a cambio de la salud de ellos, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? De un futuro digno de vida sana. Uh-huh. Y tratando de reclamarle al gobierno provincial y municipal que se haga cargo del tema de las fuentes de trabajo y no trasladarlo a una empresa privada, ¿no? O sea, es real la falta de trabajo, bueno, que se haga cargo tanto la provincia como el municipio de generar esa fuente que hacen tanto falta, ¿no? Bueno, Luciano, te agradecemos mucho esta comunicación, bueno, y seguiremos atentos a lo que siga ocurriendo allí en Malvinas. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto, y sí, esto recién comienza, así que seguirán muchas acciones más por delante. Perfecto, hasta luego. Salud. Era Luciano Gileta, entonces, de la Asamblea de Vecinos de Malvinas por la Vida. Este martes es la sentencia del juicio del barrio Ituzaingó. Habrá una vigilia desde muy temprano, y bueno, y se espera que esto sirva de ejemplo para los que decían que esto no se podía denunciar. Y ya que la palabra que elegiste fue ejemplo, el ejemplo de todo esto que hace Monsanto, de tratar de pavimentar las calles, traer luz, prometer trabajo, todo eso, ¿sabe quién lo enseñó? La Forestal. Todos le copian al modelo de la Forestal. Siempre arrancaba así la Forestal en cada pueblo que llegó. un temazo hecho por un conjunto musical. Una banda, de la, una orquesta de la típica. Localidad platense, ¿de dónde es? De La Plata. Ah, de la ciudad de La Plata. De la ciudad de La Plata. Se llama La Modernidad de Apolillarse. Y el tema se llama Monsanto. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Ay, ay, ay. Ah, faltan unos minutitos creer. Todavía por para el informativo. Bueno, pero entonces, juguemos al toque. Puedes decir una poesía. Ah, yo tengo, que tengo de todo. Además, acá. Pero un cachito, porque el Ari tiene mensajes de los oyentes que son como 553.000. Pero yo tengo un montón por Twitter y vos tenés algunos por Facebook. Entonces hagamos una cosa. Y tengo uno en celular. ¡Oh! ¿Qué pasa? Por fax. El Frade le llega por fax, ¿viste? Tiene un fax. Por paloma mensajera. A ver. Empecemos porque hay muchas consignas dando vuelta. Dice, primero quiero aclarar que la licenciada en nutrición con la que hablamos, Ruth Ricciardi, en realidad es de la Universidad de Buenos Aires y no de la Universidad de La Plata, como deslizamos nosotros sin ninguna mala intención, por supuesto. Otto. Por platenses lo hicimos. Sí, lo hicimos. Bueno, vos por platenses. Por universitarios platenses. Sí, somos universitarios platenses. Acá somos dos universitarios platenses. Más, o Manuel. Bueno, Manuel tres, es cierto. Somos tres. Acá yo venimos. Soy el barrio Chesorte. Rosario como gato, mucha onda. Bueno, acá hay un montón de mensajes. Por ejemplo, Otto Ismin dice: San Martín militaría en el PRO y querría una alianza con el FAP. ¡Qué bueno! ¡Qué hijo de puta que son! Son malos, ¿eh? Acá también, bueno, dice el amigo Ronen Schwarz, dice, en ninguno seguramente de los que hoy existen. El compañero Ronen. Acá se enganchan un par a través del Twitter con la formación del equipo de todos los tiempos, el equipo de la patria. Otro amigo, Guillermo Catalano, Fierita, dice, el uno es Diego. Bien. Bien. Y salta otro que sabe que Fierita es un conductor televisivo muy conocido, pero además Fierita es hincha de Banfield, fanático. Y entonces salta Ernesto Fatala y le dice, ¿y el 2 sería Garrafa? Claro. Por Garrafa Sánchez, sí señor. Y salta otro, Alejandro, y dice, sin duda el 1 es Diego y en el equipo estaría Tangalanga. Esto se lo tomaron para la joven, Fred. Esta gente no va a estar... A no ningún lado. Afiliada, no, en el partido del Frade no están. Luis María García dice, con un par de Ernesto Guevara alcanzaría, pero lamentablemente hubo uno solo e irrepetible. Fuerte. Yo creo que hubo 30.000, pero... Y el que nos mandó un mensaje es el queridísimo Nene Pano, que si está escuchando le mandamos un afectuoso saludo. Y el Nene Pano dio la formación. A ver, Pano, dele que yo lo anoto. Uno de los grandes periodistas deportivos. Sí, así que te sabe en serio. Al arco San Martín. San Martín al arco. Sí, creo que línea de cuatro. Sí, Moreno, Castelli. Pérez, Moreno. Castelli. Guevara y Evita. Sí. En el medio, y forma con tres, me gusta. Belgrano. Alberdi de cinco. Mira, Valverde lo pone. Como un redondo sería Alberdi. Y John William Cook. Y Cook. Por la izquierda. Bien. Y adelante va Moró de Justo. Mire. Por tu izquierda, Julio Cortázar de centro forward. Y Diego Capusotto por la punta derecha. Qué lindo equipo. Muy bien, Muy bien, Nene Pano, Grande, Nene. Bueno, muchos más mensajes en un ratito. A la vuelta de las noticias los repasamos con ustedes. Dos líneas telefónicas. Así es, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto, la temperatura actual en Buenos Aires 17 grados, humedad 100%. Macri recorrió la zona del derrumbe en Palermo. El jefe de gobierno porteño analizó con funcionarios, bomberos y técnicos de gas la situación en Sinclair al 3000, donde esta mañana el tránsito seguía cortado. Por la lluvia, anoche se dio parte de una obra en construcción y se desmoronó parte del frente y generó peligro de escape de gas. Los cancilleres de UNASUR se reunirán mañana por la situación del fundador de Wikileaks. En Guayaquil se abordará la situación que se generó entre Ecuador y el Reino Unido por la decisión del presidente ecuatoriano Rafael Correa de dar asilo a Julian Assange, el creador de WikiLeaks, requerido por la justicia sueca para enjuiciarlo por delitos sexuales, está alojado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio pasado. Los Pumas debutan en el Rugby Championship. Desde las 12 enfrentarán a Sudáfrica en Ciudad del Cabo. Es la primera vez que la selección argentina disputa el certamen más importante del rugby mundial. En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, humedad 100%, el cielo está cubierto y la visibilidad está reducida por neblinas a 9 kilómetros. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Espacio Publicitario. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. 4 pasan de las 10 de la mañana. Como decíamos, muchos mensajes están llegando a nuestra cuenta de Twitter. Te pido por favor. Sí, me porque te escuchó. Yo le digo, yo escuché una palabra solamente y era la que no alcanza. Bueno, de todos modos, usted encárguese, por favor, como esto va grabado. La cinta testigo. Edítamelo esto, la cinta, que no se escuche la palabra esa. Bueno, decíamos, muchos mensajes ahí están llegando a través de nuestra cuenta de Twitter, la de Facebook. El celular del Frade, agotame el. El doctor Dabove. Vamos, Dabove todavía. Nutricionista. Dice que San Martín militaría en el socialismo. Bien, ¿eh? Yo me lo hacía un poco más divertido. Era una persona muy solidaria y honesta, como lo fue Alicia Moró de Justo. Sí. Alfredo Palacios. Sí. Alfredo Bravo, Guillermo Esteves Boero, Norberto Laporta, Héctor Polino y Hermes Wiener. Bueno. ¿Qué tal? Dice una línea. ¿Es un equipo de papi? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que San Martín no militaría acá, pero muchas gracias. No, pero muy bien. Y muchas gracias, doctor Abogado, siempre por hacernos llegar estos mensajes a través del celular del Frade, que recordemos es 0341-155-196-286. Hincha de Newell's, abstenerse, por favor, de dejar mensajes allá. Somos amplios, siempre respetamos las minorías, siempre se lo digo. Ariel Federico, la innumerable cantidad de mensajes. Vamos, Rosa de la Plata. Dice, yo soy de Rojas y desde que está Monsanto se acrecentó la cantidad de casos de cáncer. Pero ¿vio? Claro, dice, esta gente se aprovecha de la falta de trabajo. Claro. Es lo que decíamos recién, lo que nos contaba el amigo Gileta desde Malvinas, este barrio cercano a la capital cordobesa. Fernando de Maderos dice, un saludo al hincha de Central. Dice, Macri es socio de Cristina. Para mí está todo armado, dice. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy amable. Por otro lado, Vicente de Barracas dice, el mes que viene, 6 millones de jubilados van a cobrar 1.900 pesos. Vamos todavía. Lo que gasta la presidenta en arreglarse las uñas. Dice, con esa guita los jubilados tienen que tirar 30 días. Bueno. 31 bueno, algunos, sí, algunos meses. Ya tiene 30 días. Además, yo creo que, vos que conocés del tema, 1.900 mangos para arreglarte las uñas es un presupuesto muy alto. Es alto, es sí. Es alto. Yo no creo que gaste tanto. No, lo que sí creo el otro día, yo no me quiero enganchar en esta movida. Viste de las declaraciones juradas, las cosas de la nata, porque me parece muy de los de fines de los 90, pero sí. Me estuve viendo el programa de la nata el domingo y me enganché con lo de las declaraciones juradas. Eligieron 5 o 6 casos, son todos millonarios. Sergio Berni tiene más de 5 millones de dólares comprando tierras en el Gran Buenos Aires, lo mismo con Devido, lo mismo con el ministro de Salud, que o sea tiene lleno de inmobiliarias. Ninguno creo que pague 1.900 pesos ni de expensas. No, eso es totalmente. Igualmente, vos es que a mí me preocupa. Menos que sean millonarios cuando llegan al poder o a la administración pública, que se hagan ricos mientras están allí. Muchos de ellos No sé cuáles son los casos en particular, porque no vi el programa de la Nata, por lo menos esa parte. Antes. No, no, pero muchos de ellos, cuando llegaron a la administración pública, tenían un Renault 12 y un departamentito de dos ambientes. Y no sé, a veces 12 años, 15 años, pero siempre trabajando para el Estado. Hoy son millonarios en serio. Entonces, si vos tenés una fortuna. A ver, vamos a decir una cosa. Mira que si hay alguien que no defendemos es a Macri. Pero que Macri tenga una causa el día de mañana por enriquecimiento ilícito, a mí me sorprendería, porque Macri llegó rico. En todo caso, lo que yo puedo detestar es la mirada que tiene Macri sobre la sociedad, porque desde el lugar en el que él se encuentra le resulta muy difícil construir una idea de país como el que vemos nosotros todos los días. Pero los otros, que llegaron siendo poligrillo y rantifuso y se transformaron en ricos representando supuestamente nuestros intereses, esos son los que deberían dar alguna respuesta, me parece un poco más adecuada que la que dan. Sin sí, duda. Sí, también, ahora, también los metale, Macri, metale. Los Narváez, porque viste esta cosa que hubo durante mucho tiempo, tienen plata, no van a robar si ya tienen. Eso es lo que iba a ese punto. Y eso no es, tiene una visión no de vida estos sí. tipos. Exactamente. No. Pero no llegan solos, claro. Llegan con esa idea, claro. Cabalgan sobre esa idea, que claro. Como son millonarios no van a robar. Mentira, mentira, van a robar más porque sí. La única droga que conocen es hacer dinero. Bueno, pero perdóneme. Y para... deben favores, pero... y tienen amigos a los que tienen que beneficiar con un montón de subsidios, licitaciones que permiten hacer más dinero. Está bien, pero perdóneme, para mí ya, Socma le robó al Estado durante 30 años, chico. Sí. O sea, si yo lo tengo que encarar a Macri, lo encaro por ese lado. Por Socma, claro. No porque se haya cobrado un sobresueldo, porque estos ratas que están ahora, entre ellos muchos funcionarios de Macri también, son capaces de mancharse por 20 lucas de sobresueldo. Claro. Macri hizo fortuna, el padre y este otro pelacuerno que está ahora de jefe de gobierno, hicieron fortunas con los negocios que al calor de la dictadura y de todos los gobiernos democráticos, con funcionarios coimeros, le tiraron las obras públicas. La patria contratista. Claro. Mira cómo me enojé. Bueno, sí, sí, sí. Bien, me gustó. Vamos todavía. Pelacuerno me emocionó. Pelacuerno. Veníamos bien ya con rantifuso, me había gustado, yo adhiero a la palabra rantifuso. Explotador de personas. Sí. Mujer, viste esa marca, Juliana Aguada, cada vez más ejemplos de que tiene talleres ilegales, talleres clandestinos para claro. Pobre la marca. Juliana, pobre Juliana. Bueno, vamos. Antonio. Te va a decir Antonio. Hugo de Berizo. Diga Berizo. Hoy San Martín no podría militar en ningún partido porque se perdió la orgánica partidaria y la dignidad política, dice. Lo digo con conocimiento de causa, milité en distintos partidos y fui dos veces candidato a intendente por Proyecto Sur. Mira. Dice Hugo de Berizo. Muy bien, muy bien. Esperá que tengo por acá Miguel Nones. Dice, Miguel Nones está totalmente alzado, atención. Dice, la Azul era el arco, el equipo. Dice, Silvia Azul era el arco. Araceli González, la Tana y su tandita, ¿se acuerda de la Tana? Sí. Oh, qué lindo. El escote de la Canosa, la Clusterboer. La Sirio al medio, entre paréntesis pone la parto. ¿Cómo está este muchacho? Y en la delantera, Sabrina Sabrok, no sé quién será, pero debe estar fuerte, me imagino. Wanda Nara, Luciana Salazar, María Eugenia Ritó y Carla Conte. ¿Qué tal? Y me pone las medidas del sutién: 150-97. Este muchacho, Miguel Nones, por favor, le pido. Estábamos hablando seriamente y usted me mira como me derrumba la construcción de Del Frade. Estábamos hablando de la cosificación de la mujer. Y ahí de todo un poco, ¿vio? Métale. Bueno, Silvio de Palermo, por otro lado. Con 23 pesos por día no se llegan ni 700 pesos por mes. Un pancho en Constitución está 8 pesos. El INDEC miente. Mira vos, Diego Bartalota dice: Carrefour también propone comer. Gastando 6 mangos 99 por día. Y los avisos toda la semana. Y acá me manda una, ¿cómo se llama? El link con el menú de Carrefour. A ver, vamos a mirarlo. ¿Sabes lo que gana Carrefour? Menú nutritivo semanal. A ver qué dice. Con la cancha de San Lorenzo, nada. Sí. Y a Carrefour lo llama cualquier funcionario. A ver, dice: organiza tu compra de cada día. Compra sugerida para la segunda quincena. Carrefour, te cuento lo que gana Carrefour por minuto. Dale. 32.793 pesos por minuto. Por minuto. Ganan bien, ¿eh? Bueno, así acá te manda. Regalás 700.000 dosis de comida. Claro. A ver, ¿a qué te manda el menú? Dice así: vos podés comprar todo esto y organizarte una compra. ¿Por 6 pesos? Para 14. No, no. Estamos hablando de 23 pesos diarios. Tal, claro, y te definen cuánto comés por día. Vos compras todo esto, multiplica 23 por 14, que son la cantidad de días que ellos te dicen que con esto podés comer. 3 cajas de leche entera en polvo, 1,8 kilos de queso cremoso. 4 sobres de queso rallado, 1.5 docenas de huevo, 2 kilos de arroz beef, 2 kilos de cuadrada, 700 de hígado, 1.5 kilos de paleta, pollo, cebolla, selga, zanahoria. ¡Epa! ¡Qué barato está esto! naranja, mandarina, paquete de arroz. Mire qué buena publicidad. Dice, esta compra te rinde 14 días para 4 personas. Incluye 4 comidas diarias. Y ahí te manda el menú y todo. A ver, muchachos, pero lo digo en serio. Con 322 pesos. Exactamente. Lo digo en serio. Vayan a Carrefour con este aviso y reclámenle esto. Yo, a ver, voy a decir algo y me arriesgo a hacer periodismo. Esto es periodismo de mucho coraje, esto, ¿eh? Atención. Vaya con este aviso y si usted le dan todo esto por esta guita, si le dan todo esto por esta guita, venga acá que yo se la devuelvo la plata, porque mentí yo. Esta gente está mintiendo, esto es imposible. Le digo más, ayer esto trascendió y lo que hice fue pasar por el Carrefour de Avellaneda para averiguar. No existe esto. No existe el Carrefour, es no. El que hablan ahí. No existe. Te falta una R, ¿viste? Los empleados de Carrefour Avellaneda, por lo pronto, no sabían de la existencia de esta fantasía. Que yo la escuché por radio y dije, voy a averiguar cómo es esto, porque la verdad es que esto me sonaba una sanata. Antes ayer fue. Me sonaba una sanata extraña. No sabían de la existencia de esta promoción. Con lo cual, hay que ver exactamente en dónde se dan estas circunstancias y qué tipo de mercadería es la que te están ofreciendo, porque en muchos locales de esta promoción no se habla ni se tiene conocimiento. Y mirá que la deben haber difundido, porque esto fueron avisos incluso públicos. De página entera. De todo modo. Es el outlet del Carrefour, ¿viste? El Carrefour. el outlet del roast beef. Sí. Señor, adelante. Vamos. Héctor de Don Bosco dice: antes en Sudáfrica los blancos mataban a los negros. Ahora los negros matan a los negros, dice. Estos son los avances del capitalismo. Tiene razón, Fue tremendo lo de Sudáfrica, Qué bárbaro. 34 asesinados, 78 heridos. La policía matando a favor justamente de una minera, de una empresa minera. Impresionante. El peor asesinato en masa desde el fin del apartheid hace 18 años. Uh-huh. Impresionante. Pablo, una protesta, una huelga, estaban haciendo los laburantes. Uh-huh. Pablo de Monte. Mineros, ¿no? Sí. Mineros. Pablo de Monte dice: San Martín estaría en el PRO y todos lo estaríamos reputeando. No, ¿por qué? Yugatzin dice: sería K y estarían pelotas, por supuesto, como San Martín. Bueno, interpretaciones diversas. Mirá qué lindo lo que despierta ese juego. ¿Qué te parece? ¿Qué más? Bueno, Beatriz de Remedios de Escalada dice: cuando subían los precios en el peronismo, la ley del agio enviaba agio. Enviaba de voto a quienes causaban la inflación. Claro, que después se recicló en la década del 70 con la llamada ley de abastecimiento, que retomaba la ley contra el agiotista, en definitiva. Nos cuelgan en el muro de Facebook, la asamblea de Turdera también, unas fotos de la asamblea precisamente que realizaron, contando la experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con la fumigación urbana que practica el ferrocarril para abaratar costos de mano de obra. Y bueno, la aprobación del proyecto vecinal contra el glifosato, nos la cuelgan entonces a nuestro muro de Sobre la Hora. Uno más, Ari. Bueno, Rosario de Villa Pueyrredón dice: la misión de la mujer se fue deformando y con su misión se deformó la familia. Dice: la función de la mujer no es la que cumple hoy en día. Epa, a ver, ¿cuál es? Y deja ahí. Y la deja picando, María Paula Riverti dice: un saquito de té más dos galletitas más un plato de arroz servido es lo que un indigente obtiene al valor tan cuestionado. Dice esta oyente que se comunica a través del Twitter. Y Carolina Castaño, por último, dice: San Martín estaría solo y lo tratarían de loco, como a Lilita. 15 pasan de las 10 de la mañana. Qué polémica genera usted, Y bueno, pero cuando se pone mal. Cuando usted abre la puerta del Frade, hay que dejar entrar. Hay que dejar entrar a la gente. No hay que impedir el viento. Por supuesto. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué sos? Bueno, le dejo el equipo que me dejaron los más chiquititos de eso, Córdoba. Me debía eso. Dele. Los más chiquititos en Córdoba, chicos de 9, 10 y 11 años, hicieron este equipo. En el arco, defendiendo los tres palos de la historia argentina, Juan Domingo Perón. Perdón, ese puede ser el nombre de nuestro programa televisivo. 9, 10 y 11. Se lo dejo picando. Me encantó. Hágalo con... Ese podemos hacer nosotros. Está lindo. Sí, buscamos 9 panelistas a las 10 de la noche. Por Telefe. En Telefe. Buenísimo. Ahí está. Qué idea. Línea de 4. Los muchachos de Malvinas. De 2, Sarmiento. Ahí vamos a tener un problema, porque el tipo va a ir para atrás en cualquier Sarmiento, momento. Sarmiento. Sí, bueno, le gustó. Está bien, los pibes. Están en una escuela, todavía lo quieren a Sarmiento. De 6, Las Abuelas de Plaza de Mayo. Epa. Y de 3, Evita. Mirá el medio campo. A ver. Pibes cordobeses, me llamó mucho la atención. Urquiza de 8. También vamos a tener problemas con Urquiza. San Martín de 5 y Maradona de 10. Lindo medio campo. Y escuché la delantera. La escuela se llamaba José María Paz. Claro. Entonces, banco. La delantera era Belgrano, Moreno, y lo pusieron de buen izquierdo porque dijeron: si no, nos matan la senio. Y José María Paz. Este es el equipo que hicieron los más chiquitos ahí en Inrivise, en la provincia de Córdoba. El otro día, hablando del Banco Paz, lo sacamos al programa de acá de Plético, con Alito, lo sacamos a Luis Juez, ¿no? Hablando sobre este tema de la coparticipación y de lo que pide el azote, el reclamo que hace. Y él dice, Luisito dice: ve, yo estoy de acuerdo, hace rato que vengo diciendo esto, pero el tema es: ¿quién le puede creer a el azote? Claro, el tipo que acta. Le digo la aloe vera. Tiene más propiedad que la aloe vera. Dice, sí. No, pero además le manda una. Que dice, pero si este le ha robado el brazo al manco. Le das una mano, te afana un dedo. Lo que tiene Luis Juez para la política, su gran aporte más allá de su honestidad, y además un tipo muy, muy interesante como dirigente y como senador nacional que soy, ese es el humor que le pone a todo, ¿no? Realmente Luis Juez, uno de esos personajes a los que uno disfruta entrevistando, y yo creo que si fuéramos compañeros en la Cámara de Senadores, seguramente de la oposición lo sufriríamos un poquito, pero en general todos lo disfrutan porque tiene ese humor. Claro. Ese humor cordobés para referirse. Así que de la sota le robó. Le robó el brazo al banco, pa. Que lo tiró. 19 pasan de las 10 de la mañana. Vamos hasta las 11 aquí por Splendid. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Hágamelo de los chicos. Sí, bien, quiero que nos quedó pendiente ese material que estaba. Bueno, esto que es la Universidad Católica. Exactamente. El 15 de agosto se presentó el barómetro de la deuda social de la infancia argentina sujeto de derecho, progresos, desigualdades y desafíos pendientes en el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, gracias a la amabilidad de Noelia Pisano, ya tenemos el ejemplar que habíamos reservado. Pero lo cierto es que habíamos ya hecho algún trabajo sobre las cifras que dan estas extraordinarias encuestas, porque nos marcan cómo están viviendo nuestros pibes en la Argentina. Recordemos el mito fundacional de la Argentina. Uh-huh. El mito fundacional, por lo menos de la etapa contemporánea, es que los únicos privilegiados son los chicos. Pero vamos a compartir entonces lo que suponen estos datos. La tercera parte de los chicos, la tercera parte de las chicas y de los chicos menores de 17 años, vive en la pobreza. Un 33% de nuestros pibes viven en la pobreza. 3 de cada 10 chicos, iguales a sus hijos, iguales a mis hijas, viven en la pobreza. Le falta algo básico para intentar tener la vida material mínimamente resuelta. Material. ¿Por qué digo material? Porque todos sabemos que hay otra parte de la vida que no se resuelve solamente con la guita, se resuelve con otro tipo de cosas. Aumentó el trabajo infantil en la Argentina. Aumentó en 3% el trabajo infantil, y especialmente aumentó en los chicos de la adolescencia. Por eso, el 68% de los chicos, con suerte, terminan la secundaria. Y cuando digo el 68%, estoy diciendo el promedio. Porque en los barrios populares, los que no terminan la secundaria, uh-huh, son el 80% de los chicos. 8 de cada 10 no terminan la escuela secundaria hoy en la Argentina, en los sectores populares. Pero ahora vamos a lo que es más impresionante, a lo que tiene que ver con el otro desarrollo de los pibes. Decíamos al principio del programa, 12.600.000 chicos hay en la Argentina menores de 16 años. El 35% no tiene libros. Estamos hablando de 4 millones de pibes, aproximadamente, que no tienen un solo libro propio, de relato de cuento. No hay. No tienen un libro. Más de 1 millón de chiquitos menores de 12 años, Mauro, más de 1 millón de chiquitos de 12 años no celebraron su cumpleaños en los últimos 4 años. Y acá hay que parar la pelota sobre este dato. Uh-huh. ¿Vos sabés lo que significa el cumpleaños para nuestras hijas? El cumpleaños es el día más esperado de sus vidas, porque celebran su existencia, porque le celebramos su existencia. Toman conocimiento y concepto de lo que significa ir creciendo, ¿no? Ir creciendo y saber que existen. Que son amados, que son reconocidos. Hay más de 1 millón de chiquitas y chiquitos menores de 12 años que no recibieron un cumpleaños en los últimos 4 años. Y escuchá este. Más de 3 millones de chiquitos en Argentina, menores de 12 años, en los últimos 4 años no escucharon nunca el relato de un cuento hecho por una persona grande. Y yo me detengo en esto, porque acá hago en una especie de filosofía barata y zapato de goma. ¿Qué significa que un chico no escuche nunca un cuento? Significa que nunca escucha que un determinado grupo de personas en un determinado momento de su vida enfrenta una situación muy difícil y que no la puede superar, pero cuando la supera, porque el cuento termina así, cuando la gente se encuentra, le busca la vuelta, enfrenta el problema, tiene una valentía colectiva, supera el problema y el final como es. Fueron felices y comieron perdices. Claro. ¿Qué significa el relato del cuento? Significa que vos podés cambiar la historia, que vos podés cambiar la realidad, por más difícil que sea la realidad. Eso significa escuchar un cuento. Ahora, si en la Argentina hay más de 3 millones de chiquitas y chiquitos que no escucharon nunca que se puede modificar la realidad, ¿qué empiezan a naturalizar? Empiezan a naturalizar que se tienen que resignar a que la realidad siempre va a ser igual. Esta es la profundidad de esas cifras. Sobre esas cifras hay que trabajar también, porque todo lo que decíamos recién tenía que ver con la guita, con la cuestión material, que es absolutamente necesaria e imprescindible. Pero ¿qué pasa cuando estas cifras ya se vienen diciendo desde hace 5 años y no aparece en el registro de ninguna organización política que tiene realmente representación política en la Argentina? ¿Qué pasa con 3 millones de chicos que no tienen un cuento, que no saben que pueden modificar la realidad? ¿Qué tipo de futuro estamos pergeneando en relación con eso? Me parece que este es también el costo de una deuda social interna muy fuerte que están enfrentando nuestros pibes. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. 24 pasan de las 10 de la mañana. Me quedé pensando en la fortaleza de esas cifras, ¿no? Y en el concepto que emana de eso, porque indudablemente cuando vos tenés un pibe, vos que estás esperando esa belleza que seguramente va a ser Evita, todos soñamos con alguna vez poder arrullarlo contándole un cuento, o nada, se te quiebra la voz, ¿no?, de solo pensar en esa idea, ¿no? El otro día en el programa de La Nata hicieron una suerte de reconstrucción de esas historias, y cuando vos ves a esos pibes tratando de alguna forma de contarte esto y no pudiendo terminar una frase, porque indudablemente están vulnerados por la sensibilidad que les provoca una situación de este tipo, y a los padres, ¿no?, que seguramente si no lo hicieron no fue por desamor, sino por la incapacidad para poder reconocer en ese hecho algo valioso, algo importante, o por la imposibilidad de tener el acceso a los 10, 15 minutos, 20, para poder dormirte al lado de tu pibe, ¿no? Eso es de un enorme valor social, y tal vez se menosprecia desde el análisis político, desde la óptica. Yo, pues es que me quedo pensando mucho en estas cuestiones ligadas a cómo formamos a los chicos. Y esta semana, de la mano de la agenda que te imponen ciertos medios, también se discutió mucho la posibilidad o no que debiera darse a las organizaciones políticas de participar dentro de las establecimientos educativos, estructuras escolares. Por supuesto, el foco estuvo puesto en lo que significó las imágenes y los testimonios de gente que cuenta que militantes de organizaciones juveniles ligados al gobierno realizan algunas tareas dentro de las escuelas, pero que se pintan, arreglan el parque, cortan el pasto, arreglan una cerca, pero de la mano de eso te ponen una foto o te dejan una imagen o te dejan un logo relacionado con la organización. Yo siempre lo cuento, y cuando lo cuento a veces me da hasta vergüenza reconocer en mi familia estos tipos de sentimientos, pero yo me acuerdo cuando mi abuelo hacía los relatos de lo que durante el peronismo ocurría en relación a este tema. Desde el otro lado, no desde el lado que te lo puede hacer soriano, emotivo, peronista, bien sensiblero, sino desde el lado del odio que provocaba en muchos pibes el hecho de que existieran textos escolares en donde a vos te obligaban a aprender en base a Evita, Perón y a lo importante que era el peronismo para la sociedad argentina. Esto me parece a mí que está imbricado directamente con los modos de construcción de una idea que se cimenta desde chiquito, que tiene que ver con cómo se construye un sistema, cómo se construye el Estado o la idea de un Estado. Yo, y bueno, de la mano de esto era todo lo que se movía, le ponían el nombre de Evita, de Perón. O sea, hoy los distritos que están gobernados por el peronismo tienen una enorme cantidad de lugares que se llaman como los símbolos más importantes que tiene este partido. La figura de Perón, la figura de Evita, el homenaje permanente que se daba incluso con ellos en vida. A mí estas cosas nunca me gustaron. A mí no me parece que vos, y mucho menos en vida, tengas que hacer ese homenaje permanente. Ahora, con el peronismo pasa algo muy particular. El peronismo sufrió muchos años de silenciamiento forzoso, producto de la persecución enorme que se dio luego del derrocamiento del gobierno de Perón en el 55. Incluso la prohibición de pronunciar públicamente los nombres de Perón y Evita. Entonces, cuando nosotros a veces a la pasada decimos que esto fue o logró un efecto inversamente proporcional al que realmente deseaban los inspiradores de aquella revolución mal llamada libertadora, es justamente esto. Lo que generó fue que millones de argentinos tuvieran ese sentimiento hasta irracional, inexplicable, y ese orgullo latiendo en el corazón durante muchos años en silencio de sentirse peronistas. Y a momento de producirse ese levantamiento formal de esa proscripción, porque la proscripción existió, pero durante muchos años el peronismo siguió latiendo en el corazón del pueblo. Y bueno, loco, todo era peronismo. Las ciudades se llamaban La Plata era la ciudad de Perón, Ciudad Evita, Ciudad Evita. Los hospitales, ¿quién? Las escuelas. Exactamente, pero es el día de hoy que incluso uno ve de qué forma los gobiernos nominan a sus hospitales y a sus escuelas hoy, permanentemente. Incluso ya hay quienes le están poniendo los nombres de los actuales gobernantes, ¿no? La otra vez mencionábamos, hay un hospital que se llama Claudio Sin. Sí, sí, sí. A mí me da un poco de miedo. ¿Quién es Claudio Sin? Es que era el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Sí. Le pusieron al hospital Claudio Sin. Claro, y Claudio, y hoy Claudio es columnista, médico de C5N. Sí, pero es un desastre. Y tiene un hospital que se llama como él. A mí esas cosas mucho no me gustan. Yo lo conozco así, ¿no? Es un tipo bárbaro, ¿no? Pero el tipo no le gustaba mucho esto. Sí, no le gustaba, pero hay un hospital que se llama como él. Y a mí estos cultos en vida me resultan un tanto contradictorios con la idea altruista que uno tiene de la política. Vos das y no estás esperando otra cosa que el reconocimiento que emana de la soberanía popular, ¿no? Que la gente te dé esa oportunidad, ese honor de poder representarlos. Yo creo que ya debiera ser suficiente premiación o reconocimiento para cualquier dirigente político, aun cuando entiendo lo del peronismo, ¿no? Y con respecto al tema de la participación política en las escuelas, yo no sé hasta qué punto eso es utilizar a los chicos. O sea, dicen que eso significa cultivar en los chiquitos el germen del kirchnerismo, y yo la verdad tengo mis dudas. Me parece que eso es una subestimación demasiado bastardeadora del sentido. En todo caso, hay que dejar abrir la puerta, como usted me dijo recién, para que entren todas las corrientes políticas a las escuelas. Es lo mejor que puede pasar. Pero además, no es que los chicos van a las escuelas y no reciben ninguna influencia. Igual, el maestro, el docente que tenés delante, te está dando su mirada del mundo. Siempre. Con la que estás por ahí de acuerdo como padre o no, pero no vengan a hacernos creer que uno son recipientes vacíos y el docente solo se conforma con hacerte convencerte que 2 + 2 = 4 y enseñarte a que es así. O sea, es muy hipócrita también esa discusión dada de esa manera, que es una forma en que la dio, que escuché mucho, que sobre todo esta semana se dio a través de dirigentes del PRO, que decían esto, tiene que ir a la escuela a aprender y que además, no a que le baje la línea. Y que además el PRO hizo algo aberrante. Están fotos por todos lados. Poner un 0800 para hacer denuncias a todas aquellas episodios de intervención política en las escuelas porteñas. Una vergüenza. Sí. Después te voy a leer algo que me escribió un rosarino sobre esta cuestión. 31 pasan de las 10 de la mañana. Ay, nos queda media hora de programa. Ahora noticias. Radio Splendid informa.

afortunadamente se terminó este tema de la portuaria dedicado a Ramiro Lorenzo, que estaba bailoteando con un maillot multicolor. La portuaria. Yo quiero pedir que se van a pasar un tema. Nada es mejor. Nada es igual, nada es mejor. El bar de la calle Rodney. Hago públicamente un pedido, un buen tema de la portuaria, no esto. Banca Manuco, gracias. Y Cucuza Castielo, por favor, que vuelva a Cucuza Castielo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. A Miguel lo tenía en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. ¿Pude identificar a las personas que lo golpeaban? Sí. ¿Quién era o quiénes eran? Bueno, estaba López, Ábrigo, Ranaleta, el Pata Beltrán y bueno, había varios policías más que bueno. Por unanimidad del tribunal, se condena a Walter Rubén Ábrigo como autor penalmente responsable de los delitos de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Justo José López, como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Hace 19 años, ayer se cumplieron, desaparecía Miguel Bru, este estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que luego se comprobó, se demostró judicialmente en un juicio y en una sentencia histórica, ¿no? Porque la que escuchábamos. Exactamente. Por primera vez se condenaba por un asesinato sin la aparición del cuerpo, ¿no? Algo realmente inédito y que sentó una jurisprudencia muy importante a nivel mundial a un conjunto de impresentables que participaron, y esto quedó probado del episodio, que le costó la vida a Miguel. Vos me decías recién, Cori, que estos personajes están libres. Sí, que hay el último que quedaba, bueno, que lo comentamos aquí hace algunas semanas, que es a quien nombran justo José López, ahora también va a estar gozando de algún tipo de salidas transitorias. Rosa Schoenfeld de Bru, madre de Miguel, es y significa para todos nosotros un símbolo de lucha inclaudicable porque se haga justicia por el asesinato de su hijo, pero también encarna lo que significa la lucha contra la impunidad que sobre muchos crímenes hay todavía en nuestro país. Rosa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va usted? Bien, muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias a usted. Estuvieron organizando y realizando una vigilia. Estuvimos realizando... Y gracias a Dios, muy acompañados, a pesar de la intensa lluvia que había, bueno, ahí la comisaría novena, dentro de todos sus contras que tiene un como una galería, y ahí abajo pudimos llevar adelante la vigilia anoche, ¿no? Estamos hablando del lugar a donde se demostró que Miguel estuvo detenido y tal vez haya sido asesinado ahí mismo. Claro, en 5 y 59 en la ciudad de La Plata, en pleno centro de La Plata casi. Sí, señor. La comisaría 9. Bueno, y a ver, ¿por qué no nos da un repaso de qué es lo que terminó ocurriendo con los que fueron procesados, condenados y detenidos por el crimen de su hijo? ¿Cómo está la situación hoy de esa gente? Sí, venía escuchando el veredicto, ¿no? Estaba condenado a prisión perpetua Walter Ábrigo y Justo López, que eran los dos integrantes del servicio de calle de la Comisaría Novena, y ellos fueron a prisión perpetua, y a 2 años de cumplimiento efectivo Juan Domingo Ojeda, que era el comisario de la novena, y Ramón Cereceto, que era el cabo que tenía el libro, o sea que esa noche le da ingreso como detenido a Miguel, y después borra el nombre para ocultar, ¿no?, lo que había pasado. Hoy por hoy, bueno, los dos últimos, Ojeda y Cereceto, con 2 años, con 8 meses, cumplieron con la sociedad. Ya habían recuperado la libertad hace mucho tiempo. Walter Ábrigo murió estando preso en la unidad de Florencio Varela y queda únicamente Justo López, que como decían ustedes ya está siendo beneficiado con las salidas transitorias. Él, bueno, también fue beneficiado con el 2x1, estuvo detenido cuando todavía la ley del 2x1 no había sido derogada, así que fue detenido en el año 2000 y ahora ya con esto del 2x1 y del las dos terceras partes y no sé cuántas cosas más, ya está beneficiado con la salida transitoria y el año que viene, o sea en el 2013, ya va a gozar de la condicional. Uh-huh. ¿Qué siente usted, Rosa? Y mucha impotencia, más cuando uno llegan las fechas, 19 años se cumplieron ayer, 19 años que en cierta forma fue ayer, ¿no es cierto? Y este sujeto que dice prisión perpetua, ¿no? Pero si sacamos la cuenta, estuvo 3 años detenido antes de juicio, llegó al juicio en libertad porque estaban violando sus derechos al tenerlo detenido sin sentencia firme, y le había interpuesto a la sala primera, le había interpuesto una fianza de 900.000 pesos. El tribunal de casación, que era recién creado, y la causa esta de Justo López era la número 20 ingresado, entendió que estaban discriminando al por su condición de policía, nunca puede pagar 900.000 pesos, así que le concede el beneficio de esta ley. Se escucha con mucha dificultad, Rosa. Si usted puede ubicarse o quedarse quieta o en algún lugar donde tenga... Quietita, capaz que... bueno. No, tal vez a veces que estaban caminando. A ver si la receptamos mejor ahí, a ver. No, hola. Hola. Ahora, a ver. Estamos tratando de ubicar el teléfono de Rosa en un lugar que nos permita recibir con mayor nitidez la señal. A ver, ahí sí. ¿Ahora? Ahí estamos. Bueno, entonces... ahí me quedo estática. Y bueno, decía que en ese momento López recupera la libertad y está en libertad, llega al juicio, es condenado a prisión perpetua y se va a la casa como nosotros. Nosotros llevamos adelante una vigilia que duró 100 días en frente al Tribunal de Casación, y del Tribunal de Casación confirma la sentencia esta de primera instancia, y López es detenido en el 2000, más o menos en noviembre del 2000. Y ahora estamos en el 2012 y ya tiene las dos terceras partes cumplidas, ya que con el beneficio de la condena de esta ley del 2x1 y las dos terceras partes, ya está para recuperar la libertad. Qué bárbaro, qué sensación. Terrible, y nosotros 19 años preguntándonos dónde está Miguel ante un sujeto que el tribunal, que en este momento los jueces que lo dejan, que le dan este beneficio de la salida transitoria, en 14 fojas que escribieron para el fallo, ¿no?, para esta resolución de las salidas transitorias, en todo momento hablan de las torturas seguidas de muerte y obvian la desaparición de personas, como si eso no fuese un delito, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, de ahí en más, ahora está con este beneficio, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, la intención nuestra era contribuir a la evocación de Miguel, pero también marcar esto, ¿no?, que usted nos está señalando y que tiene que ver o que guarda relación con la impunidad que una vez más se cierne sobre una causa que costó mucho llevar adelante. Yo me acuerdo de su pelea para que con la policía se enfrente una situación que hace 18, 19 años no era como es ahora. Era mucho más complicado emprenderla contra la policía, y usted puso el cuerpo a esa pelea, a esa lucha, acompañada por muchos compañeros también, hay que decirlo. Eso es lo que quería aclarar, fue una lucha de muchos. Esta lucha salió y nació en la querida Escuela de Periodismo de La Plata, que hoy es una hermosa facultad, y donde fue incondicional el apoyo que tuvimos durante todos los años, uh-huh, ¿cierto? que gracias a ellos y a ustedes, a la prensa, que en aquel momento creyeron lo que estábamos denunciando, que era una, que no, Miguel nos había ido con un cargamento importante de droga, que nos había ido con una pareja homosexual y todo lo que nos querían hacer creer, y en parte hacernos sentir culpables a los padres, ¿no?, por este hijo que teníamos, y creían lo que nosotros decíamos, la hipótesis, esta hipótesis que duró 2 años, tardamos 2 años en poder demostrar que realmente Miguel había sido víctima de esa policía, esa maldita policía bonaerense, ¿no? Para los que pasamos por esa escuela, como Corina y como es mi caso, yo en la época que era escuela, ya Corina cuando se trataba de facultad, tenemos muy presente lo que significó el caso de Miguel. Incluso yo soy más veterano, yo lo tuve a Miguel en alguna comisión como alumno, siendo ayudante de cátedra, y realmente el recuerdo que uno tiene obliga, como nos debería obligar a todos los ciudadanos, a pelear porque se haga justicia en un caso tan sensible. No, y también creo que vale la pena destacar el trabajo de la asociación, ¿no? Hace 10 años que hoy por hoy, bueno, pensando en un caso que ahora está siendo juzgado, el del asesinato de Cristian Domínguez, la importancia de la asociación Miguel Bru en denunciar y en acompañar este tipo de abusos policiales, pero no solamente esto, sino también un trabajo en barrios, con organizaciones. Digo, eso me parece que es lo que León Gieco destacaba de vos, Rosa, cuando fue lo de Cromañón, ¿no? Le decía a los padres de Cromañón, aprendan de Rosa Bru cómo transformó todo ese dolor en lucha. Digo, eso me parece que es también muy destacado. O sea, hay muchas Rosas Bru que hacen su camino en silencio, ¿no es cierto? Yo digo siempre, no todos están bendecidos con el apoyo incondicional que tuvimos, pero hay muchas, muchas madres que llevan adelante una lucha incansable y logran mucho, y por ahí no se conoce, así que a mí me da un poquito de cosa cuando me ponen de ejemplo. O sea, soy una mamá más que acompañada, voy a decir una y mil veces, con un montón de gente y unos amigos admirables que hoy a 19 años son los que están llevando adelante la asociación, son los que comenzaron esta lucha, los que nos guiaron a nosotros a que Miguel realmente había sido víctima de la policía. Si no hubiera sido por todo ello, sinceramente, lo digo de corazón, seguramente hoy no estaríamos acá. Un beso grande y el cariño y el respeto de siempre, Rosa. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Rosa Schoenfeld de Bru, la madre de Miguel a 19 años de su asesinato. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Las 10:49. Sí, nos quedaba pendiente por ahí este tema, hacer una pequeña vuelta en torno a qué fue lo que motivó o qué fue lo que generó. En la causa quedó demostrado esto, que estos policías lo asesinaran. Finalmente, seguramente hubo un plan para secuestrarlo, lo torturaron, quedó esto todo demostrado, sí, en la causa. Sí, sí, sí, lo que dice Rosa, tortura seguida de muerte, no la desaparición de su cuerpo, pero lo matan porque él denunció persecución policial, por denunciar a la policía que lo estaba persiguiendo, lo estaba hostigando. Tenía una banda, denuncias de vecinos, algo simple de alguna manera que deviene en todo esto, o sea que no es simple, había un montón de estos tipos que tenían esta práctica atrás. Él venía denunciando hostigamiento policial. Hostigamiento fundamentalmente de esa comisaría, ¿no? Que era la que estaba cerca incluso del lugar donde él vivía. A ver, la policía bonaerense representa, es un emblema, como lo son desgraciadamente muchas policías provinciales, ¿no? Claro. Representa eso, ¿no? Representa el temor que el ciudadano común de a pie tiene, que en vez de ir a denunciar un delito, a veces hasta se calla porque tiene miedo de que detrás de la denuncia haya un armado. Yo, mira, sin ir más lejos, el gallego, Carlitos, el remisero que todas las noches me viene a buscar al canal y hemos construido una amistad con Carlos, fue víctima de una situación de un armado de causa de los que habitualmente suelen ocurrir y de asientos todos los meses. Claro. Un accidente en donde el protagonista y el responsable es un patrullero, y él es víctima, termina dándose vuelta y transformándose él en el victimario de la situación, y mediante el plantado de testigos truchos y con irregularidades tales como, por ejemplo, un episodio ocurrido hace 4 o 5 años, hoy termina condenándolo a Carlos a la inhabilitación para manejar su vehículo y a pagar 250.000 pesos por daño supuestamente civil provocado a 2 facinerosos, patrulleros de la comisaría cuarta de Luján y Mitre, ahí en Avellaneda, de la bonaerense, dos tipos que lo atropellaron en una supuesta persecución, cuando quedó claro, incluso probado en el testimonio de un testigo, que había dos pizzas en el asiento de atrás del patrullero. Estaban pelotudeando esos dos policías. Y termina siendo Carlos víctima de esa situación. Todo esto con un armado, el del que es cómplice de la estructura de la comisaría. ¡No! Se está por quedar sin poder manejar. Apeló. Toda una cosa. Es una barbaridad. Testimonios cambiados. Pero esta semana, por ejemplo, esto que decíamos en el informativo, que Scioli recibe a la familia de Luciano Arruga después de 3 años y medio. Lo recibe no porque haya tomado conciencia de la gravedad, sino por una exigencia de la Comisión Provincial por la Memoria, del informe del Comité contra la Tortura, de la repercusión que tuvo y de que le pidieron públicamente, porque la policía de La Matanza va y le dice a los pibes: si no robas para mí, te va a pasar lo que le pasó a Luciano Arruga. Entonces, se lo dice así. Así directamente. Entonces, por favor, resuélvanlo, se lo tuvieron que pedir, porque ustedes dejan que siga pasando esto. Estas son las situaciones en muchas de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Ya no estamos hablando de las cárceles. Hoy denuncia la cantora que anoche asesinaron a otro pibe dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Cárceles, ¿no? Estamos hablando de cárceles y comisarías, todo el aparato del sistema judicial que está viciado de este tipo de prácticas con pibes pobres, jóvenes. Bueno, la semana pasada hablábamos con el de la comisión, el de con Roberto Cipriano. Con Roberto Cipriano, que nos daba cuenta de la situación en cárceles y en cuanto al promedio de edad y a la condición social de la persona media que está hoy poblando las cárceles. Bueno, el chico que mataron ayer tenía 21 años. Claro, y lo que vos marcabas incluso en esa nota muy buena que salió en el Guardián, Mauro, que la leí, sobre lo que significaba esa frase tremenda de que la pena de muerte está aplicada, de hecho, en las comisarías y en los servicios penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, y se lleva más vida que la pena de muerte que está en California, desde que se instauró aquella sentencia marcial. Son 500 muertos en 4 años hubo en la provincia de Buenos Aires, 500 en la cárcel de la provincia de Buenos Aires, y son muertes traumáticas todas ellas, ¿no? Por supuesto, producidas o anotadas como supuestamente se tenían que rehabilitar y recrear la vida, ¿no? Exactamente. Me apunta Manuel que Chempe 69 era el nombre de la banda que tenía Miguel Bru, que era, bueno, durante la policía de Valdés era la banda que tenía, por la cual denuncia a los vecinos ruidos molestos y empieza esta persecución por parte de la policía de la comisaría novena de La Plata. Ahí está. Espera, tengo un mensajito más que en realidad quería comentar esto, porque surgió a propósito de los comentarios que efectuamos en relación a esto de del adoctrinamiento en las escuelas. Sí. Acá un colega de Rosario, un compañero en realidad, no es periodista, dice: yo trabajé 2 años en la Bolsa de Comercio de Rosario y me acuerdo perfectamente las reuniones en el recinto de operaciones de la gente de Junior Archivement, a donde llegaban, traían a un montón de pibes de entre 10 y 14 años de las escuelas y los hacían simular una rueda de operaciones en venta de granos. Mirá esto, ¿no? Lo denuncié en un libro. ¿Se podría decir entonces que estaban siendo adoctrinados en los beneficios de la especulación con la venta de cereales? Sí, sí. Es increíble esto, pero esto pasaba. Pero esto fue auspiciado por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe cuando el gobernador era Jorge Obey, en algún momento el segundo de la Regional 2 de Montoneros en la provincia de Santa Fe. Y la ministra de Educación era María Rosa Stanoevich. Mira vos. Y daban los cursos allí en la Bolsa de Comercio con un lema: aprender a ser consumidores. El proyecto se llamaba K7, que vaya a saber por qué, pero se llamaba K7. Cada kilo. Sí. Pero en aquel momento fue impresionante porque nosotros lo denunciamos porque la ministra de Educación, cuando inauguraba los ciclos lectivos, no iba a una escuela, iba a la Bolsa de Comercio. Mira vos. Rendición incondicional. Los valores. Era la bolsa de valores, es decir, los valores hechos bolsa. En ese contexto, digo yo, y no estoy minimizando el hecho de los episodios, sino tratando de ponerlos en un justo lugar, que un grupo de pibes vayan a pintar una escuela y que le dejen un afiche o una bandera de la organización a la que pertenecen, y que no te estén obligando, por supuesto, a que vos hagas con eso nada en particular, no es que te están clavando un cartel y te están diciendo, y todos los días pasan por acá y le dan un besito a la imagen de Cristina. Digo, me parece algo absolutamente... Me parece un poco loco el juego, claro. Igual. El Eternauta me parece un poco loco, viste que es una parábola del Eternauta en la que estaban todas las personas juntas, unidas en su casa, encerradas, hasta que llegó Néstor y salieron a la calle y fueron felices. Bueno. Eso me parece que se da un poquitito de mambo. Sí. Pero eso forma parte de la Lo que tomé por arriba igual. Del delirio mesiánico que tienen estos pibes. Pero esperá, para que no se malinterprete. Porque últimamente me gusta que entren las organizaciones políticas a las escuelas. No, no, pero por supuesto, avalo y abono esa teoría, pero digo, acá lo que dice Corina, hay un mesianismo que tienen algunos dirigentes o militantes del kirchnerismo, que la verdad que pues, si están, estos pibes están locos, algo les está pasando, entendieron que esto venía de una manera distinta a la que por lo menos nosotros venimos viendo a lo largo de la historia. Por eso muy jóvenes, tienen que aprender, se tienen que golpear. El kirchnerismo podrá ser un gobierno, habrá sido y es un gobierno y sigue siendo un gobierno muy importante para vastos sectores de la población, pero me parece que está lejos de ser lo que la construcción épica de su relato demuestra o pretende que creamos que es, ¿no? Che, tengo más, antes de irnos, ya nos quedan pocos minutos acá. Víctor Torre, alias el Capitán Cienfuegos, dice: el seleccionado para Del Frade, Alfredo Palacio, en el arco. 4-0, ya te arrancamos mal. Belgrano, Tosco, Monteagudo y Moreno. Evita Guevara y Santucho. Evita Guevara y Santucho, esa te la regalo. Y en la delantera San Martín, Alicia Moro del Justo y Güemes. Y Miguel de Güemes. Muy bien, es lindo, muy bien, me gustó, me gustó. Se prendieron con estas cosas que usted propone, La verdad, Del Frade. Con estas cosas que usted piensa, Del Frade. Del Frade es un hombre que piensa feo. ¿Se acuerda? Siempre me dijeron eso. El libre pensador. Sí, sí. Los que piensan feo y el palito para bollar ideas. Exactamente. Son conceptos más faldescos. Y también el doctor Cureta. Usted sabe que en mi producción extraordinaria de mis programas de televisión, que imagínese cómo son, tenía el pizarrón, sí, pizarrón con fibrón para poner esta cifra de la niñez, y ¿con qué lo ilustré? ¿Con qué? Con un documental animado de Mafalda. Claro, no podía entonces ser ponía un estreno. Un estreno total. Entonces reflejaba lo que era aquella clase media que dibujaba Quino, claro, en donde Mafalda sí jugaba al ajedrez, leía, iba a la plaza, jugaba en la calle, tenía un globo, ¿viste? Y todas esas cuestiones, y comparaba después con lo que salía la cifra. Pero bueno, con esa modestia igualmente quedó claro cuáles eran las marcas. El reloj Del Frade atrasa 3 décadas. Se va la barra, se va, ya viene la gente de Cerebros en Fuga en la continuidad de la programación de Splendid. Nosotros nos reencontramos, esperemos que con menos agua que hoy, el próximo sábado a partir de las 8 por la M990. Que tenga una muy buena semana, Del Frade, Duarte. Igualmente. Ah, dijime una cosita. Sí, rápido. Los invito, si están en La Plata, que vayan mañana a la fiesta de despedida del Centro de Cultura y Comunicación de la Casa de 42 entre 6 y 7 a partir de las 10:30 de la noche. Sí, de la casa nos vamos, ¿no? Toca Cucuza Castielo, seguramente. Chao, hasta el sábado. Corazón y botón de la plata.